El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Bueno, qué semana. Con el anuncio de la fecha de lanzamiento de God of War, se presentó un nuevo tráiler, que ya hablaremos después de él, que sirvió para comprobar cómo ha evolucionado, gráficamente hablando, la nueva aventura de Kratos desde que fuese anunciada en el E3 de 2016. Y esto ha derivado en comentarios negativos sobre el recorte en gráficos que habría sufrido el videojuego. Y bueno, ¿hay recorte? ¿Hay downgrade? Pues bueno, el director artístico del proyecto lo niega fulminantemente, y esto ha servido, al menos a mi juicio, para reflexionar un poco acerca de la influencia que ejercen las críticas en otras personas y lo volátiles que resultan gracias a Internet. Que cualquiera pueda expresar su opinión al momento es algo maravilloso, pero al hacerlo desde el anonimato no hay una responsabilidad detrás ni deja ningún tipo de pozo en la persona que critica. ¿Qué quiero decir? En ocasiones puede contribuir a que algo cambie mejor, como hemos visto con Battlefront 2 y Electronic Arts, pero ¿cuántas veces un desarrollador se ha visto acosado de forma injustificada o desproporcionada? Y hay casos para aburrir, yo que sé, a cuántas mujeres de la industria se las ha juzgado o insultado desde esa barrera que da la total permisibilidad del anonimato. Es que yo creo que es algo que habría que pensar un poco más antes de poner cualquier comentario en una red social, porque de una forma u otra siempre va a haber unas consecuencias. En fin, hasta aquí el mensaje que quería dar, porque cada vez que sale una noticia de este tipo y se acribilla al desarrollador o a la persona que está detrás de un proyecto de tantísimo presupuesto y esfuerzo, creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta y reflexionar. En fin, yo me quedo aquí, dejo de soltar mi rollo, mi chapa como cada semana, y ahora sí que sí, Tony, bienvenido una semanita más aquí al Batallón Pluto. Pues bienvenido estoy. La verdad, tenía ganas ya de grabar. La semana que viene, por desgracia, no voy a poder estar porque tengo trabajo. Pero vamos a tope, que esta semana hay cositas interesantes, ¿eh? ¡Qué semana, eh! Por fin se está activando, hombre, un poco todo en la industria, ¿no? Hombre, y tanto. Mira, a mí, ahora que hacemos el formato con solo dos a que estamos jugando, me hubiese gustado que hubiese más posibilidades de que estamos jugando, porque me gustaría oír si alguien aquí ha jugado al Monster Hunter World, porque yo todavía no. También es que era un poco de culo inquieto cuando teníamos en la que estamos jugando de 4, te parecía mucho, ahora que son de 2 te parece poco, sí, ¿eh? Y me sigue pareciendo, pero me gustaría ver, nadie de aquí lo ha jugado, ¿verdad? ¿O tú sí, Sergio? No, todavía no. No, bueno, no, ¿en Play 4 lo jugarás o esperaréis a PC? Yo espero a tener amigos algún día. Bueno, entonces no voy a jugar. ¿Hay fecha de lanzamiento para eso? ¿Hay fecha de lanzamiento para tener amigos? No lo sé, de momento no. Bueno, paso a darle la bienvenida, por supuesto, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Pues a mí Monster Hunter, que me has presentado, porque no creo que lo juegue. Sí que me llevé la Play en casa de un colega que es muy fan de la saga y estuvo ahí probándolo un poco, la demo, que funcionó bastante mejor que la de Dragon Ball, ¿no? Pero bueno, El año sigue, poco a poco, salen noticias, salen juegos y estamos aquí para divertirnos todos. Y quería decir una cosa, que este fin de semana he estado probando el 4D en el cine y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, por lo menos probarla una vez en la vida. Porque una vez que la pruebas, el cine convencional normal con asientos fijos ya te sabe a poco. Uf, pero eso funciona de verdad. Es que yo lo vi en tu Instagram y me parece un poco como lo de los parques de atracciones de antiguamente. Realmente está chulo, está guay. Sí. Está bastante logrado y bastante sincronizado todo lo que te va pasando en el asiento con lo que estás viendo en pantalla, ¿no? El momento que a lo mejor choca, rompe una ola, ¿no? Pues te salpica un poco en la cara. O, por ejemplo, yo fui a ver la de Star Wars cuando hay un impulso con las naves, pues el asiento se te va para atrás y hay un ventilador que te da aire. O sea, está muy, muy, muy logrado. Te sumerges bastante más en la peli. Qué bueno. Lo malo es que son 15 pavos, ¿no? Sí, pero eso bueno. Es. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya la peli normal ya te suele valer 9, 10... Sí, sí. Aunque sea una vez, hay que probarlo. Pues me parece fantástico. A ver si tengo la ocasión, que me pilla relativamente cerca. Juanjo, por supuesto, tampoco puede faltar otra semanita. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo esta semana? Hola, muy buenas a todos. Pues bien, la semana bien. Mucho, mucho vicio. Pensaba yo que iba a tener poco tiempo para jugar, pero no he sacado... sacado tiempo debajo de las piedras y he disfrutado bastante. Una semana prolífica en cuanto a videojuegos. Uh-huh. Y además una semana muy relacionada con un japonés muy querido, ¿no? Con el amo Miyazaki, como lo llamáis vosotros. Porque aquí todos hemos jugado juegos esta semana, dado la casualidad. Que si Dark Souls 2, que si Bloodborne, que si Demon's Souls. Fíjate, ¿eh? Y aquí no hay ningún especial entre manos ni nada. Ha ocurrido porque bueno, sí. Es que hubo un momento, acuérdate, estaba yo jugando a Demon's Souls, ahí tan tranquilo, y de pronto en WhatsApp, en el grupo, pusiste tú algo, ¿no? De Dark Souls 2, que estaba jugando, sí. Una pregunta que hiciste, no me acuerdo bien. Y por línea privada, Aitor, como estaba con Blue, porque estaba haciéndose el platino, me estaba comentando que le estaba una zona, que tal, me estaba comentando algo que no le había puesto en el general, pues para no spoilearos nada, por si vosotros queréis llegar a eso. Y claro, hay un momento que dije, coño, si es que estamos tres jugando a juegos de From. ¡Viva From! Es que es increíble, nos tiene, vamos, disfrutando como... Ese remaster nos ha activado a todos. Sí, sí, sí, sí, nos ha puesto las pilas a tope. Sí, aquí trabajando sí. Para llegar a finales de mayo y hacer los deberes con ese Dark Souls, sí señor. De hecho, yo he empezado ya el Dark Souls Remastered antes de que salga, porque tuve una pequeña odisea con PayPal y una devolución de la edición Artorias. Y bueno, he estado toda la semana ahí en plan, ¿me devolvéis la pasta ya? Ok, el primer movimiento que tenía en mi cuenta de PayPal... ¡Has muerto! Era, no, era restarme 6 euros que le había pasado a un colega. Yo pensando, cabrones, que esto lo acabo de hacer ahora. Dadme ya mi pasta, por favor. Ha llegado, pero hostia, he sufrido, ¿eh? Es dar solo desde el minuto -4. Lo mejor es que lo llames edición Artorias, cuando eso es un invento que se hicieron. Sí, pero mola cuando intentan hacer esto, ediciones aparte, cuando no hay. A mí me gusta. Pasa que, claro, si veo esos productos en AliExpress a 20 pavos menos, digo, pues creo que voy a ser listo. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que tiene que salir. Yo soy Sergio, presento esto y aparte de ese Dark Souls 2, que de hecho hice un directo haciendo el ridículo, banqueando, menos mal que había gente al otro lado. Te lo perdiste, te perdiste muchas muertes y el no saber por dónde y que estaba Juanjo al otro lado. No, tira por el otro lado, que no es por aquí. Y yo, chiquillo, que hay retraso, hay latencia, no puedo atender a lo que me estás contando. Tenemos que quedar para hacer esos directos juntos. Eso, hablando entre los dos y vamos dando un poco la chapa a la gente. Porque además es que a mí eso de hablar solo me parece un poco ridículo, no sé. Pero bueno, ahí está. Quiero recomendar que esta mañana he ido al cine a ver un auténtico peliculón que se llama Call Me By Your Name. Madre mía, qué película. Una película sobre el amor, sobre la belleza, el deseo, la vida, todo en general. Maravillosa. Qué pena que posiblemente tenga una promoción horrible y no esté ni en la mitad de salas que tendría que estar. Pero si podéis verla, aunque sea pirata, yo lo digo así... Tenéis que verla, maravillosa, preciosa y nominada a 4 premios Oscar. Ya veremos qué pasa. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de actualidad y vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. We'll be right back. conocemos los juegos del mes para Xbox Live Gold, pero si hablamos de infraestructura online, tenemos que detenernos en esos problemas que ha atravesado PlayStation Network en uno de los días más importantes en lo que respecta a lanzamientos de juegos online, con el estreno de Monster Hunter World y Dragon Ball Fighter. Los que sí que han aprendido a base de errores son los de DICE, que prometen grandes cambios en Star Wars Battlefront 2. ¿Volverán en algún momento las microtransacciones? ¿Hay que tener miedo? Y ojo, porque Nintendo da carpetazo definitivo a Miitomo el próximo 9 de mayo. Debatiremos sobre estas y otras noticias, aunque sin duda el tema de la semana es la noticia de que el servicio Xbox Game Pass incluirá en su catálogo las grandes producciones para la consola desde el día del estreno. ¿Cambiará esto el modelo de negocio y la forma de consumir los videojuegos a partir de ahora? Vamos a hablar de ello aquí, todo esto y mucho más en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. La primera de las noticias siempre ocurre cuando está acabando el mes. Tenemos que hablar de esos juegos que van a llegar al servicio de suscripción de Microsoft y no al de Sony, porque todavía no se han publicado, entonces no lo hemos podido traer al programa. ¿Qué va a ocurrir? Que el martes, cuando salga el podcast, ya se conocerá y por tanto estaremos fuera de onda una vez más en la vida. Pero así funciona esta radio en diferido y sí que podemos hablar de esos juegos anunciados para One y 360. Tenemos por un lado Shadow Warrior para One del 1 al 28 de febrero. Assassin's Creed Chronicles India también del 16 de febrero al 15 de marzo. Y para 360 Split y Crazy Taxi. ¿Qué os parece este mes, al menos de lo que podemos hablar de Microsoft, de sus consolas? Hombre, Shadow Warrior está muy guay y Crazy Taxi es una leyenda viva. Lo demás no me llama toda la atención, pero teniendo en cuenta que lo puedo jugar todo en una misma consola One, hombre, la verdad es que apetece. Hombre, que sí. Pero eso se puede decir. El primer mes que lo hicieron, lo de la retrocompatibilidad, pues sí, mira. Pero ya todos los meses ya damos por hecho que todos se pueden jugar en una One. Pero los títulos a mí me parece son un mes menores. Sí, un mes un poquito sí, pobre, ¿no? Sí. Oye, una cosa os digo, no sé si conocéis Split Second. Creo que no estáis al tanto de ese juego, ¿eh? Ese juego es un tapado, es un arcade de conducción bastante bueno, ¿eh? Os lo digo que informaros un poco porque os estoy escuchando y a lo mejor deberíais ponerlo en sintonía porque ese juego está muy bien, ¿eh? Sí, ese claro, juego... pero un juego de hace 8 años, Juanjo. Sí, sí, no, yo no digo que no, pero el juego te lo regalan para ti, ¿eh? Eso es lo primero y la primera diferenciación con respecto a cualquier eso plataforma. Eso es verdad, no es el Game Pass. Ese juego es tuyo, ¿vale? Si tú pagas el Gold, no es que te... Ese juego está vinculado a tu cuenta... Para siempre. Sí, Juanjo, pero todos los meses vamos a decir lo mismo. Todos los meses vamos a decir, es que el juego te lo regalan, aunque sea una puta mierda, como te lo regalan, pues ya pero está. Es que resulta de que no es una puta mierda, resulta que es un buen juego. Crazy Taxi, hay que tener en cuenta una cosa, que es un buen juego, pero es una versión menor. Y explico, la licencia de la banda sonora, para que no lo sepa, la banda sonora del original de Offspring, muy buena, muy buena. Se perdió la licencia con versiones posteriores y está en este caso Crazy Taxi para 360 no tiene esa banda sonora de Offspring que sí tenía la versión de Dreamcast y la de arcade. Bueno, pues esto pero es... también hay que tener en cuenta que este mes ha anunciado algo muy tocho y es el hecho de que no es en el Gold sino en el Game Pass que estará incluido de lanzamiento juegos que salgan como Sea of Thieves, Crackdown 3 y no me voy a acordar del otro y me siento muy mal por no hacerlo. Crackdown, ¿no? Pero aparte del otro. No, bueno. Crackdown 3 y of Thieves, sí. Eso lo hablamos después, y State ¿no? of Decay, claro. A ver, y State Tony, of Decay. Tony, vamos a cumplir la escaleta. Sí, pero es que son muy dochos. Efectivamente, que sí, hombre, que sí. Yo creo que ahora, al hablar de One o al hablar de 360, cuando hablamos de sus servicios, el Live Gold ya no solamente son estos juegos que, como dice Juanjo, ya son para ti para siempre. Ahora entra en juego, valga la redundancia, el tema del Game Pass, ¿no? Que parece que es ya una cosa que está aquí para quedarse y que es un plus a estos juegos de los que hemos hablado. y ya está. Me hace gracia que digas que es un plus, porque sí, es como una pullita a la competencia, sí, pero... Me ha pasado a ti. Aquí las dobles lecturas son vuestras. No quiero desarrollar el tema ahora y no lo voy a hacer. Simplemente era para decir que a lo mejor, en cuanto a importancia de noticias por parte de ellos, han dicho, mira, anunciamos esto este mes y los juegos del Gold no serán super bestias, pero... Digamos que ya tenemos importancia con ambas noticias si las sumamos. A lo mejor han pensado eso, no lo sé. Pero vaya que sí, que una cosa le quite terreno a la otra, ¿no? Claro. Poco a poco. Sí. Yo creo que convivirán, y convivirán bien. ¿Tú crees que en algún momento no se acabará esto de regalar juegos y que se centrarán exclusivamente en ese Netflix de videojuegos? No lo sé, pero ambas piensan que son el concepto de pagar mensualmente por un servicio. Sí. Si al final uno se pasa a otro o se incluye en el otro, eso ya lo veremos. Pero el tema de pagar por servicio, eso se va a mantener. Bueno, de todas formas ya desarrollaremos un poco más todo esto, porque es que Sony nos ha hecho esta vez la putada de no haber sacado sus juegos, el anuncio con los lanzamientos, y claro, solamente podemos hablar de un lado, no de la otra parte. Entonces no podemos hacer una comparación como hacemos siempre. Ahora sí que sí, vamos... De hecho se había filtrado títulos falsos. Falsos. Hace poco. Efectivamente, ese Dark Souls 2, esa revisión, Far Cry 4, todo eso se ha desmentido, como pasa siempre. Nunca hay que hacer caso a los rumores que salen, eso es evidente. Y ahora sí que vamos a hablar de Sony, de un lanzamiento que ya está programado, ahora vamos a hablar. Tenemos ese God of War, que ya tiene fecha, el 20 de abril, y aprovechando ese esperadísimo anuncio de estreno del videojuego, la editora también ha compartido un nuevo tráiler centrado en la historia, donde, ojo, por primera vez ya los podemos escuchar hablando en castellano. Vamos a escuchar un poquito por tener una referencia, y luego hablamos sobre todo esto, sobre la fecha, sobre el doblaje y demás. PEGI 18. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que ir. Bueno, ya está. Quería solamente poner un trozo. No voy a poner el tráiler completo. Lo podéis ver en YouTube. Y a ver, a mí no me convence. Sé que aquí no estamos todos de acuerdo, ¿eh? Que a algunos sí que os gustan las voces, pero a mí es que no me pegan en absoluto ni me parecen realmente... A ver cómo lo digo. No digo profesionales, pero algo no me encaja bien. Es que es difícil de explicar porque al final son sensaciones. Pero no me gusta. A mí que me pongas a Kratos con esa voz de... Hola, ¿qué pasa? Yo soy aquí el puto amo. No me encaja. Yo es que no recuerdo, porque hace mucho tiempo que jugué al 1 y al 2. Entonces ya no recuerdo la voz del Kratos joven de esa época. Y no sé hacer el vínculo del cambio, ¿no? Aquí lo justifican, ¿no? Como que Kratos, pues... ya ha pasado muchos años, ¿no? Y tiene una voz, pues, más adulta, más... No más adulta, sino más apagada, quizá más rota, que sí. No lo veo mal. Yo no lo... No digo que sea la mejor voz del mundo, pero tampoco me crispa, por así decirlo. Yo... A mí sí que me saca un poquito, ¿eh? Ay, menos mal que alguien piensa como yo, menos mal. Yo no, admito que personalmente no me parece el mejor doblaje del mundo. No creo que sea... Pues eso, no creo que sea perfecto. Hay otros doblajes que me parecen mucho mejores, pero yo hasta el punto de que me saque del juego, no me pasa. No estoy por ahí. Y de hecho agradezco que aún mal lo hagan. Pues yo siempre pienso que hay que agradecer el esfuerzo de hacerlo, porque lo más normal hoy día es que ni se esfuercen en doblar algo. Entonces yo no soy de los que piensan que como sea, que da igual. Y un doblaje pésimo tampoco lo Hombre, quiero. Pero es lo que pero estás no me diciendo. Parece que sea tan malo. No, a ver, no es malo, pero es muy mejorable. Una vez más, yo no me puedo quedar y poner el listón tan bajo de decir, bueno, es que al menos lo hacen. como diciendo, bueno, es que Microsoft no lo hace, porque la realidad es así. No, es que yo creo que se puede pedir mucho más, que yo estoy muy cansado de siempre el mismo perfil de voces, que la voz de niño, solamente una voz de niño en toda España. Hola, que soy el hijo de Kratos. Por favor, ya está bien, por favor, ya está bien. Oye, que me lo haces. Sí, hombre, porque yo podría doblar este juego y no me están pagando lo suficiente. Y luego la voz de Kratos, igual, que hay voces graves y no, que no tiene por qué ser siempre el mismo perfil. Hay mucha variedad, mucha riqueza de voces graves. No nos tenemos que quedar en esta rota. Y a mí me parece un doblaje muy genérico. Eso es lo que yo veo. Uh-huh. Bueno, para a mí me quita un poco. Me quita un poco de... O sea, no es que me quite. Realmente no me saca del juego. Pero sí que me chirría un poco. Pero más allá pero de eso... ¿Pero porque venís que... con el prejuicio de la voz anterior de Kratos o no tiene no, nada no, que no, ver? ¿Qué va? Sí, no, que la voz anterior vale, de Kratos. No. Yo no voy a ir a lo pureta de es que recuerdo que la voz era del actor tal. No. Es que no, la escucho no. Y digo, uff, algo no empatizo, ¿no? Que luego jugaré y a las uh-huh. 2 horas ya se me habrá olvidado todo esto, también lo digo. O sea, a lo mejor. Eso es así. Luego también o el que tema... Que te dejen elegir... Que te dejen elegir el doblaje. Lenguaje. Sí, efectivamente. Luego está el tema de la fecha, el 20 de abril. Yo reconozco, lo he dicho muchas veces, que esperaba que iba a ser un poquito antes, por a principios de marzo o algo así, o en marzo en general. Se filtró eso, creo. Y se nos va el 20 de abril, pero bueno... Tampoco está muy lejos, ¿eh? Había quien pensaba que se iba a volver a retrasar. Sí, además en múltiples versiones, ¿no? Bueno, versiones, en las ediciones estas que hay, la coleccionista, la limitada, están bastante bastante bien. Yo pensaba que no iba a haber tantas, porque por lo que he visto se han puesto a lo que es para poder reservar en varios sitios y no he visto que se acabaran al momento. Así que yo creo que tiene una previsión de venta alta. Creo que pinta la cosa con que quien quiera... gastarse el dinero podrá en su edición limitada o lo que sea. Uh-huh. O en esa figura de Totaku, de ese niño negro, porque no se sabe cómo es. Sí. A ver, está claro que algo ocultan, porque ya los de Game han dicho, ¿qué le pasa a esta? Y digo, vale, ahí sabéis lo que pasa. O sea, y todos lo sabemos. Sí, se ha mostrado algún aspecto, lo que sea, y ya está. Yo creo que al final, bueno, se ha visto, ¿no? Que todos pensábamos al principio, o algunos, que el protagonismo lo iba a tener Kratos y conforme hemos ido viendo cosas, parece que no. Que al final va a haber un relevo y que va a ser el niño el que va a tener toda esa herencia de Kratos, ¿no? Y va a tener el peso de la historia. Es que yo creo que cuando desbloqueen, revelen lo que es esa figura, yo creo que va a ser el Kratos, o sea, que él se va... Va a tener esa tez pálida de Kratos, con el maquillaje, con las manos rojo. Yo creo que sí. Yo también lo veo. ¿Verdad que sí? Es como que va a ser el niño. Imagínate que luego dicen que el niño es el Kratos que hemos conocido hasta ahora. Sí, en un agujero espacio-temporal. ¿No? ¿Te imaginas? Interestelar. No, sí. Que esto es una precuela de todo. ¿Te imaginas? No, pero sí que... Perdona, Juanjo, porque antes fuera de micro estábamos hablando, Aitor decía, bueno, ¿y si muere Kratos? Claro, yo creo que Kratos ya es una figura clave, hablábamos la semana pasada de mascotas, ¿no? Pues podría ser una de las mascotas de Sony. Si lo matas, el niño tiene que adoptar el aspecto del padre, porque es así, todo el mundo conoce a Kratos, como Mickey Mouse, y es el nuevo Kratos, versión bestia. Sí. Yo creo que tanto como morir lo veo un poco complicado, a lo mejor jubilarse, ya dije, mira, jubilarse. Yo ya me voy, voy al Olimpo. pero lo que sí pienso, me acaba de venir un flash mientras estaba ahí hablando, imaginaros que Sony hace una de Kojima con Metal Gear Solid 2, imagináis que todos se pensaban que íbamos a manejar a Snake y después estuvimos con, bueno, no sé si esto será un spoiler para alguien, pero solo diré que... Ya, sí. Que bueno, es un guiño. Vale, que después está todo el juego manejando a Raiden, ¿no? Pues a lo mejor pasa algo así, a lo mejor llega en las primeras dos, tres horas de juego, imaginaros, la pedazo de troleada. Estaría dos, muy tres guay. Horas manejando a Kratos se jubila, se muere, lo que sea, y después hay un impasse de tiempo y el niño se hace adulto y manejamos al... Y luego Ubisoft saca, imagínase de Kratos pidiendo papeles en el inserso. Yo lo veo también, ¿eh? No, pero a ver, yo creo que hay que pensar de todas formas. Todo esto está muy guay, pero lo veo improbable viendo hacia quién está enfocado este juego. Que es que nuevas generaciones conozcan a Kratos o a God of War en general. Nada más que el nombre, que no es God of War 5, 4 ni nada. No, es God of War. God of War. Entonces... Que me parece mal también, ¿eh? Bueno, a mí no me gusta. Es que yo lo veo muy abuelo a Kratos, ¿eh? Vosotros... ¿Mi abuelo? ¿Abuelo no? Es yo tengo un abuelo así hipster. Y yo tendría miedo de que me pegase un guantazo y me dejase un abuelo así sería el rey del patio, tío. te lo digo. Pero bueno, no sé, Juanjo, desarrolla un poco lo de que lo veo un poco abuelo, porque me he quedado ahí con la incertidumbre. No, pues porque lo veo viejecito, yo le veo la cara y lo veo demacrado, lo veo cansado. No sé si me cuando habla y todo lo veo como que está un poco pasado de vuelta, como que está haciendo algo porque tiene que hacerlo por ley, porque tiene que hacerlo, no tiene más narices que hacerlo, pero si no, él se quedaría ahí cazando, pescando y en su casa su rollo con su hijo. No sé por qué, me da esa impresión de que él está haciendo lo que está haciendo por fuerza y que arrastrado, ¿no? Exacto, y que está muy cansado. Pues yo también lo creo, ¿eh? ¿De verdad creéis que Kratos es el típico hombre que tendría su huertecito y no buscaría acción? Yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno. Ha vivido mucho ese hombre. Sí, es que es el Kratos que estáis hablando. Me está dando mucho paralelismo con Uncharted 4, sin contar nada, pero me está dando mucho paralelismo con Nathan Drake. Sí, sí, que al final ocurre algo, ¿no? Algo dinamiza la historia, algo enciende la mecha que para arrastra. Que tenga que volver a las andadas. Él se quiere jubilar y nada, no puede. Wow, de aquí sale vaya otro juego, ¿eh? Acabáis de meter aquí, ¿eh? No, también no, te lo digo. De este podcast podemos sacar varios juegos. Bueno, Tony, lo de los Chantes 4 en la primera media hora se ve lo que estamos hablando. En lo el digo trailer. Para que piense que hemos hecho lo del final de todo. No, lo del principio no, de no, todo. No. Ah, Bueno, venga, voy a cortar porque si no vaya a meter la pata. Seguimos hablando. Seguro. Venga, PlayStation Network, día 26 de enero, salen dos lanzamientos súper potentes, ese Monster Hunter World, todo el mundo viciado, bueno, intentando viciarse, ese Dragon Ball FighterZ, ahora que ya no estaba la beta, todo el mundo viciándose también, y anda, que se ha caído PlayStation Network, que no hay online, que Sergio no puede jugar a Dark Souls 2, que no me puedo meter ni en Netflix. ¿Qué ocurre? La propia Sony ha reconocido problemas técnicos. Uno de los días, o por lo menos la primera gran cita del año en cuanto a congregar jugadores en sus lanzamientos, ¿no? A mí esto me preocupa. Me preocupó la primera vez que Lizard Squad, no sé si os acordáis, aquel 25 de diciembre le la lió parda. Y es que hay una dependencia tan grande a día de hoy al online, a que funcionen los servidores, hasta para jugar con tu disco, que me preocupa, que todo vaya hasta esta dirección, Lo peor de todo es que se paga para que este servicio funcione bien. Porque yo, si no se paga por esto y va mal, pues te puedes quejar porque la plataforma te tiene que brindar un servicio para tú disfrutarlo. Pero si no pagas, al menos te quejas, pero ya está. Pero es que tú aquí tienes todo el derecho del mundo a decir, yo he pagado mi dinero para jugar online en todo momento. Así que yo creo que lo que sí que habría que hacer es pedir siempre una compensación por este tipo de cosas, porque ellos cobran por esto y es más, suben la cuota, como hicieron el año pasado, y no un poco, sino 10 euros del total, es un porcentaje altísimo, para que hayan puesto todos los medios para que no pase esto. Y no compensan cuando lo hacen mal, nada más que piden disculpas. No, me parece fatal. Y que si acaso se lavan las manos diciendo, bueno, os damos un día de plus gratis. Y yo creo que al final no es esa la solución. Yo creo que debería haber mecanismos para que esto no ocurra, porque no fue que 10 minutos estuvo caído. No, no, que estuvo como 3 o 4 horas, Que es claro, que es algo serio. Sales del curro, has quedado con tus colegas para jugar a Monster Hunter con toda la gana del mundo y llegas a tu casa y caca. Exacto, y tú pagando religiosamente como ellos te dicen, cumpliendo, y ellos no cumplen. Yo lo que sí pienso es lo que he dicho. Hay que exigir una compensación digna por lo que uno merece una vez que paga. Pues sí, estoy de acuerdo. Vamos a seguir, anda. El estudio DICE, otros que tal bailan, trabaja a destajo, ya sabéis, por tratar de conseguir mejorar el desempeño de ese Star Wars Battlefront 2 y siendo como ha sido de polémico todo lo relacionado con su sistema de progresión, han prometido volcarse en todo esto. Bueno, ahora el equipo ha anunciado que habrá fuertes modificaciones en la mecánica de progresión que han sido diseñados teniendo en cuenta el feedback obtenido por parte de los fans. ¿Qué significan estos cambios significativos? Pues ellos dicen que esperemos a marzo y entonces lo sabremos todo. Por ahora tampoco hay ninguna información sobre esa temporada 2 para el juego, pero reconocen, y cito textualmente, que han aprendido mucho de la primera y que están integrando todos los deseos de la comunidad en sus planes futuros. ¿Qué más cositas? Pues ahora en febrero, de hecho, ya van a meter un modo de juego nuevo por tiempo limitado que se llama Jetpack Cargo, que son dos equipos de 8 jugadores con jetpacks que tienen que enfrentarse entre ellos. Y ya está, esto es lo que se conoce, que han prometido grandes cambios, que siguen estudiando cómo integrar todo lo de las microtransacciones, si es que vuelven, yo no lo tengo tan claro, y esa temporada 2 después de la película de The Last Jedi, ¿no? Así que a ver qué pasa. Yo debo de decir que este juego me lo regalaron por Navidades y estoy bastante contento, ¿eh? Lo digo en serio. Es cierto que yo no me he encontrado con esta polémica porque ya había pasado. Pero me da mucha pena que todo eso, toda esa primera semana empañe un buen juego. De hecho, Sergio, solamente se lo encontraron la gente que jugó antes del lanzamiento, esa semana anterior que te daba prioridad por el por el Origin Access, pero luego el día 1 de lanzamiento no hubo micropagos. Claro. Si es que, pues eso digo, que al final esto, como decía al principio del programa, es la parte buena de la crítica. Que al final echan por tierra cosas que están mal, ¿no? Y se hace un poco de justicia entre todos. Claro. Y yo creo que van bien, ¿eh? Creo que están aprendiendo. Sí, hombre, la verdad es que yo podría poner aquí, hacer un listing telefónico, como telefónico, de cosas a mejorar, ¿no? Del juego. Sin duda, el nuevo modo este no estaría entre ellas, porque, bueno, yo pienso que habría que priorizar mejor otras cosas que eso. Pero bueno, eso ya es su juego, sus decisiones y sus prioridades. Yo, si puedo opinar de un juego que no he jugado. Solo que no es tu target. Como sí, todos los youtubers, no, tranquilo. Sí. Era mi target, quiero decir. Yo, qué mala leche tenéis. Era un juego que tenía en mi punto de mira, pero toda la polémica hizo que ni me lo pensase, ¿no? De hecho, jugué a la beta y todo esto y tal. Y me gustó bastante. Bueno, el caso es que esto demuestra que el sistema de progresión era un fallo. Yo no creo que sea el fallo de DICE, sino que la Electronic Arts le dijo: hay que hacer esto así, el sistema de tal, igual. Y el luteo este y todo el rollo. Yo no estoy en contra de los micropagos per se. De hecho, el Assassin's Creed, que lo estoy jugando y me parece un juego válido y tiene sus micropagos, no son intrusivos en cuanto a la progresión. Los micropagos están ahí por si tú quieres ponerte al personaje más bonito, más guapo, con una armadura tal o lo que sea. Y aquí pueden hacer lo mismo. Entonces, lo que no tienen que hacer es que la progresión del personaje, el avance, su mejora, vaya con luteo. Con eso le basta y le sobra, que esa es mi humilde opinión, la mejora básica. Tal y como está ahora mismo el juego, lo veo bien, porque incluso después de todo esto que pasó, ellos han ido toqueteando para que te den más créditos por cada partida, por hacerte la campaña, en fin, que se ha llegado a un punto en el que conseguir todos los héroes es muy sencillo, es jugar. Es súper sencillo, sí. O sea que yo, por mi parte, en ese sentido no tengo queja. Luego hay cosas que, como dice Aitor, se podrían mejorar partiendo de ese modo campaña, a mi juicio. Pero bueno, y modos de juego a lo mejor del anterior, que no sé por qué no están en este. Esa es la clave. Pero vamos, yo creo que van bien, de verdad. Y ojalá este juego todo este año siga teniendo recorrido y que la gente siga jugando online, la verdad. Así que nada, ya veremos qué ocurre. Vamos ahora con Nintendo, con la noticia, la crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez. Nintendo puso en marcha, no sé si os acordáis, allá por el lejano 2016, que nosotros ya teníamos un podcast hablando sobre esto, su primer proyecto para móviles, ese Miitomo, y ahora, después de algo más de 2 años, ya se va a proceder al cierre definitivo de todos los servicios. El próximo 9 de mayo se acabó todo lo que se daba con Miitomo. No se han dicho motivos para el cierre, pero bueno, se presupone que es porque al final lo que ha pasado con esta aplicación es que ha ido perdiendo interés, ¿no? Desde el principio de la primera semana hasta que ya no lo toca nadie. Y una aplicación que basa todo su componente jugable, entre comillas, al carácter social, si no hay nadie, pues apaga y vámonos, ¿no? Y eso es lo que hay. Sí, yo no recuerdo mucho, de Miitomo. O sea, en el sentido de que me lo haya pasado bien durante un buen rato con Miitomo. No, lo probé y poco más. No sé vosotros. ¿Tú te acuerdas que te hacían preguntas? Sí, bueno. Te decía, ¿cuál es tu color favorito? No sé qué. Y luego se lo decían a otra gente. Sí, y de ahí salían guarradas muy extrañas. Efectivamente. No sé si eso ha pasado, pero a mí sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Esa era la peor. Sí, era un poco invasivo, porque te preguntaba cosas que tú a lo mejor no querías decir. El tío, no, el programa no paraba de preguntarte cosillas que tú tenías que estar ahí diciéndole que no, que paso, que no. Porque es que se metía donde no le llamaban. Pero yo lo que quería decir, una crítica importante, me parece muy mal por una cosa, y es que la aplicación cierra del todo. Es decir, que no va a ser utilizable de ninguna de las maneras. No. Entonces, esta aplicación tenía pago sin app. Tenía de dinero de verdad. Sí. Contante y sonante. Y se de gente, claro, que pagaba, que se ha gastado, claro, el que se haya gastado el dinero en personalizar su Mi o lo que sea y le digan que a los 2 años ya está, a mí me parece así es la vida, quiero decir, es una inversión que tú haces. Si tú decides dar 2 euros por una falda virtual, es que es tu problema. la habrás disfrutado el tiempo que la has podido disfrutar. Y además, ¿a quién le vas a enseñar tu falda virtual si no hay nadie? Si es una app que está desierta y que hay que mantener esos servidores. Si es el riesgo de lo digital. Sí, lo comprendo perfectamente, pero el caso es que esto, cada uno que extrapole o que saque sus conclusiones de si merece o no merece la pena en aplicaciones de Nintendo que coge y a los dos años cierra si no le va bien, comprar cosas sin app. Simplemente eso, ¿no? Pero esto no es solo de Nintendo, ¿eh? No, puedes extrapolarlo a todo. Claro, claro. Imagínate tú que mañana Candy Crush cierra. Pues el que se ha gastado millones o cientos de euros, pues lo habrá aprovechado el tiempo que ha durado y no, ya está. No, Sergio, o nos vamos a algo más fácil. Sí. Call of Duty, de los primeros que salieron en Play 3, pues a lo mejor tú te gastabas X dinero en skins o en mapas o en tal, y ya no lo juegas porque van a cerrar los servidores. Claro, si es lo que hay. El tiempo corre, es así, pero sí que yo me acuerdo cuando hablábamos de esto, que además creo que era en verano, que empezábamos lo del Batallón Express aquel verano, y el debate era Nintendo y los móviles, cómo se acababa de meter en todo esto, y al final, viéndolo con perspectiva, yo creo que de toda esta experiencia que ha podido salir mal, ha adquirido muchos conocimientos, ¿no? Y ha aprendido de los errores, y que al final el balance es positivo, gracias a mi tomo. ¿Han existido otras cosas que han hecho después, no? Quizás. Sí, bueno. De hecho, esta aplicación parecía que venía un poco a sustituir, pero a alimentar un poco los que estaban pacientes por haber un Animal Crossing. Y esto era como, bueno, un sucedáneo, ¿no? De Animal Crossing. Pero al final se ha ido convirtiendo como una especie de aplicación para que la gente más tímida se pueda relacionar mejor. Una red social un poco sin chicha ni limonada, que se diría, ¿no? Sin gracia. Bueno, venga, continuamos. El portal Kotaku, que sacó a relucir algunos detalles sobre el nuevo Dragon Age, muchísimas ganas después de ese Inquisition en el que trabaja BioWare, y han asegurado que esta continuación, esta nueva entrega, el proyecto habría reiniciado su desarrollo para incluir, atención, unos nuevos elementos del juego en vivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de en vivo? Pues bueno, uno de los principales responsables del estudio, el veterano Casey Hudson, ha querido tranquilizar a los aficionados y se refiere a diseñar un juego que continúe su historia tras completar la campaña principal. La idea, por tanto, estamos hablando de que giraría en torno a añadir nuevas aventuras de forma dinámica una vez que acabes tu historia de Dragon Age. O sea, si todo esto es verdad, que hay que cogerlo con pinzas, el próximo Dragon Age no se quedaría solamente en un modo campaña, sino que después daría a los jugadores más historias, entiendo que de forma casi procedural, ¿no? No sé. Lo cual tengo miedo. Porque es que la palabra procedural. Sí. A ver, es un concepto que si lo haces bien, puede estar muy bien, pero no es nada, pero nada fácil hacerlo bien. Y en algo tan abierto como un mundo grande a lo Dragon Age, pero ya Dragon Age tiene sus reglas cerradas. Me cuesta ver cómo eso podría funcionar, ¿eh? Si lo hacen funcionar, chapó, porque la industria habrá avanzado, porque ya es meter reglas más cerradas a algo procedural, pero. Pero guau, lo veo muy, muy difícil. Pero es un reto muy guay, eso sí. Yo tengo muchas ganas de un nuevo Dragon Age, ¿eh? Al final, las post-campañas en los videojuegos ya existen desde hace tiempo. Y esto me suena más a... O sea, se me asemeja mucho a DLCs, pero gratuitos, ¿no? A proseguir la campaña. Puede ser, ¿eh? A ver, pues... lo de procedural lo he puesto yo. Ellos se refieren a dinámico. Que giraría, claro. Es distinto, pero como yo no sé por dónde van los tiros... Por eso lo digo, pero lo que dice Aitor me parece más razonable y más coherente, ¿no? A lo mejor es como las mazmorras que hay en la mazmorra del Cáliz, que se llama en Bloodborne, que tú te las ibas haciendo y van habiendo pequeñas modificaciones de una a otra. Lo que pasa es que al final resultaba repetitivo, ¿no? Que es el miedo que podemos tener con estas cosas, ¿no? Que puede ser que... Creo a Sombras de Guerra le pasa algo parecido. Por lo que tengo entendido, una vez que te acabas la campaña, luego hay algo más que es bastante coñazo. ¿Puedo hacer una crítica de este proyecto que no tiene que ver con él, pero no es de Dragon Age concretamente? Y es sobre el tema del detalle de que BioWare ha reiniciado el desarrollo. Reiniciado quiere decir que ha vuelto a empezar a hacerlo de nuevo. Sí. Después critican, esto es una crítica personal, ¿no? Que digo que es que los videojuegos valen mucho porque los desarrollos valen. Yo creo que hay que planificar mejor el desarrollo de juegos para no tener que hacer estos reinicios, sí, para que no cuesten pero, tanto. Juanjo, o sea, nosotros no podemos dar lecciones a nadie, a un profesional, cuando nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona el desarrollo de un juego de tal envergadura. Yo no puedo decirle a un profesional del medio, a alguien de BioWare, hay que ver, tienes que hacerlo mejor para que la próxima vez no tengas que reiniciar un proyecto. No. Él sabrá mejor que nadie, ¿no? Ellos sabrán. Yo te explico. En todos los... En todo este tipo de cosas audiovisuales, de lo que son entretenimiento, el cine, la televisión, la música, se proyectan lo que son los trabajos que se hacen. Tú no te puedes dedicar a hacer como, por ejemplo, en este juego, estar desarrollando durante un año y de pronto decir, ¡ay! Que es que resulta de que queremos cambiar el concepto porque ha cambiado la historia, ha cambiado mira, la cosa. Claro. Esas cosas no deberían hacerse, más que nada porque encarece el producto. Pero ¿tú crees que eso no lo saben ellos como empresa? ¿Tú crees que esos riesgos no se toman porque uno considera que es lo mejor para el proyecto? ¿Crees que es un capricho de alguien que dice, esta semana no me apetece que sea medieval, vamos a hacer que sea futurista el próximo Dragon Age? No. No, pero que después no quieran cargar el sobrecoste del producto en el usuario, que los carguen en ellos. Pero nadie ha dicho eso. Sí, ellos siempre están diciendo, hombre, Sergio, están diciendo que los juegos tienen que subir de precio o cobrar micropagos porque es que son muy caros. Estás extrapolando, te está yendo muy lejos. No, estamos hablando de BioWare, de un juego que está haciendo después del éxito que ha tenido el anterior y después de una segunda parte de Dragon Age 2 que no gustó a nadie. Es decir, que ha vivido momentos esta saga altísimos y momentos muy bajos que no la quería nadie. Entonces yo veo inteligente que por lo menos piensen en, oye, ¿cómo podemos hacer que esto sea lo más atractivo desde un punto de vista creativo para nosotros y de un punto de vista comercial? Porque al final tiene que llegar al público. Si no lo niego, si yo todo eso te lo compro y me parece perfecto, solo digo que después no digan que el producto es caro porque el desarrollo lo has hecho caro tú porque no has planificado bien el desarrollo del mismo. Esa es mi opinión. Pues, y todo esto con Anthem por medio. Es lo que iba a decir. ¿Cómo va a ser Anthem a nivel comercial si toda esta es la filosofía ahora de dentro de Electronic Arts, dejando aparte los SEA Originals? De todas formas, creo, claro. A ver, que esto es porque lo han dicho que han reiniciado el proyecto, pero ¿cuántos juegos que tenéis vosotros en la estantería sin vosotros saberlos ya se han reiniciado varias veces? Claro, si ahí voy yo, Sergio. Sí. Yo no estoy haciendo una crítica. Esto es el pan nuestro de cada día. Mira, yo voy a poner otro ejemplo. Prey se reinició, creo que son 5 veces cuando leí la noticia. 5 reinicios. ¿Y no ha salido un juegazo al final? Sí, Sergio, pero si yo lo que me refiero es que si lo hubieran previsto bien, si lo hubieran hecho una planificación buena, el juego hubiera salido antes y hubiera costado menos. Es que es así de simple. A mí es que me parece, mejor... lo siento. Es que yo creo que es un argumento trampa ahora con la vista del tiempo. Es como si tú escribes un libro y te quedas con lo primero que te sale. Pues dices, pues vaya churro ha hecho, ¿no? No es eso, Sergio. Si tú vas a escribir un libro, antes de sentarte y empezar a escribir, piensa bien en la estructura del libro. Es lo único que digo. No pero estoy eso diciendo. Ya sucede. Pero aún así hay veces claro. Que simplemente no... El asunto es que creo que son más veces de la que debieran. Esa es mi crítica personal. Creo podría que, ser. Que deberían intentar... Tampoco lo sabremos. Claro. Yo una crítica que creo que a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que si eso lo planificaran mejor, ganarían en tiempo y en dinero, creo yo. Bueno, pues de todas formas me parece muy interesante, mira, y que hayamos podido sacar este mini debate de la noticia de BioWare, porque fíjate, el foco de atención, el titular no era este proyecto se ha reiniciado, eso era, de hecho era parte del cuerpo de la noticia del principio de la noticia, era una introducción, la noticia era esto de los elementos en vivo. Entonces también es para plantearse la importancia que le damos a una cosa y a otra, ¿no? Ahí está. Claro, pero elementos en vivo, ¿qué significa? ¿Eventos de fines de semana de vamos a hacer esta misión? ¿Cosas que aparecen a veces? Es muy ambiguo el término. Pasa claro, es súper ambiguo. Pues bueno, como eso es muy ambiguo, nosotros vamos a pasar ahora a la opinión de mierda, a un debate calentito que tiene a Microsoft como protagonista. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. como digo, si hay una noticia que yo creo que ha llamado por lo menos la atención, vamos a dejarlo ahí, sea uno poseedor de una consola de Microsoft o no, ha sido ese Game Pass, esas novedades que se van a incluir en el servicio. Vamos a entrar ahora en eso, pero antes hay que hacer un repaso, porque la semana pasada hubo aquí un mini enfrentamiento sobre Nintendo Labo, si realmente era tal innovación como nos vendía Nintendo, si era una idea atractiva para el target al que va dirigido, y muchas preguntas que teníamos. Pusimos una encuesta en Twitter y los resultados son los siguientes. La pregunta era: ¿qué te ha parecido Nintendo Labo? Las opciones eran: lo visto, me ha encantado; aún no lo tengo claro; el cartón no es lo mío; y yo era de Xin Castillos. Bueno, la ganadora con un 41% de los votos ha sido: el cartón no es lo mío. Esa es la opinión que tiene el 41% de nuestros oyentes sobre Nintendo Labo, seguido de un 35%, es decir, no hay mucha diferencia, el lo visto me ha encantado. Después un 15% aún no lo tengo claro, y por último un 9% a los que, como yo, jugaban a Xin Castillos de pequeños, y es el típico, la respuesta comodín, ¿no? Pero mira, me parece llamativo, ¿no? Como en Twitter, al menos, en nuestras redes sociales, pues bueno, se han quedado un poco, todavía no lo tienen muy claro, ¿no? Si les va a gustar o no. Por lo pronto no es lo suyo el cartón. Luego en iVoox vamos a ver que la gente piensa de otra manera, ¿eh? Pero bueno, ahí está, llamativo. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto, claro. Me ha encantado la respuesta del cartón no es lo mío, porque realmente no estás diciendo que no le gusta, simplemente que el cartón no es lo suyo. ¡Oy, oy, oy, Juanjo! ¡Qué tramposo! Porque resulta que el que ha puesto esa respuesta, el que la ha redactado, ha sido tú. Me parece. Es que lo hice con toda la intención del mundo. ¡Qué, o sea, malo, qué mala eres, leche! ¡Qué malo eres! Mira, yo seleccioné esa, pero realmente le faltaba un trozo a la frase, que era: el cartón a este precio no es lo mío. Ya, es que Twitter no me deja poner más caracteres. Pero bueno, hay diversidad de opiniones. Ahora sí que vamos a volver al tema de esta semana, a ese Game Pass, a esos juegos. Recordemos novedades que van a estar desde el día 1 en este servicio online, el llamado por muchos como el Netflix de los videojuegos para One. Y hablamos de juegos como Sea of Thieves, como Crackdown 3 y State of Decay 2, que van a salir, ya digo, el día de lanzamiento. El primero, el juego de piratas, que va a llegar el 20 de marzo. ¿Qué os parece? Vamos a empezar por ahí, porque yo, de verdad, tanteando un poco las opiniones de la gente a nivel de redes sociales, ha sorprendido, ¿eh? Ha sorprendido mucho tanto a los que tienen una One como a los que no. Ha sido un golpe en la mesa por parte de Microsoft, ¿eh? Hombre, tú dirás. Mira, yo estoy con el corazón partido porque tengo Windows 8 y no tengo One. Y si actualizo Windows 10 me va fatal por tema de hardware, pues la placa base creo que es. Y no puedo jugar a Sea of Thieves porque no tengo Windows 10. Y veo esto y digo: ostras, una One baratita para el Sea of Thieves. Realmente me encanta que le estén dando esta importancia a un tema que tiene que ser su Netflix personal, que ya le estén dando lo tocho, que son sus exclusivos propios, que luego llegan a PC también o simultáneamente, pero son exclusivos de Microsoft. Y que los den ya de lanzamiento me parece es dar un golpe en la mesa muy bestia. Y yo vaticino un nivel de jugadores o una cantidad de jugadores bastante alta para Sea of Thieves. Crackdown ya veremos, no estoy muy convencido. Pero Sea of Thieves yo creo que, además, con esto va a tener una buena serie de jugadores. Se va a beneficiar del factor multijugador, sí. Hombre. Bueno, es que lo mejor de todo es que no hay letra pequeña. Quiero decir, es a todas las novedades de Microsoft Studios, todas, cuando salgan, y van a estar siempre. Entonces no es que digan: no, es que cuando pase un tiempo o hay que esperar tanto. No. Todo lo que ellos saquen, todo day one lo vas a tener. Y después lo que ha dicho Tony, que no se ha desarrollado bien, el tema de que todo que tenga Play Anywhere, que lo vas a poder jugar en PC. Ah, eso no lo sabía yo. Pues que lo sepas. Bueno, o sea, que lo tenía, eso es obvio, pero no lo había pensado, sí, es cierto. Si tú pagas los 10 euros del Game Pass y el juego tiene Play Everywhere, tú puedes jugarlo en PC tranquilamente. Qué bueno. No tienes por qué tener. Pero la pregunta que a mí me surgió cuando leí esto por parte de Spencer fue: ¿es rentable? ¿Es rentable hacer esto? Es rentable. Netflix. Puede ser. Piensa que por cada suscripción no tienes que fabricar algo ni nada. Simplemente, si alcanzas X cuota de suscripciones, ya te será rentable. Sí, Tony, pero ya veremos. Déjame decir una cosa, Juanjo, porque Juanjo ha hecho el símil de: bueno, es rentable Netflix. Es que en Netflix no tienes novedades que están en el cine. Esa es la diferencia. No, pero es o que tú, vamos si tú pagases Netflix, tú no irías al cine. O sea, si las novedades las tuvieses ya ahí, desde el día 1. Yo sí, no hubiera ido al cine a ver con Your Name. Pero hace lo mismo, exactamente. Va a hacer lo mismo Microsoft. Ahora, verdaderamente ahora, sí es el Netflix de los videojuegos. Porque sí, Netflix, sí. sus producciones, las propias, las suyas, las que ellos pagan, pues yo qué sé, Stranger Things, el primer día la tienes entera para verla. Y tú puedes coger y del mismo modo pagar 10 euros el mes, que es lo que vale Netflix, 10 o 11 claro, euros. Pero no sé ¿cuántos? ¿40 millones, 50 millones de personas tienen Netflix? ¿Cuánta gente tiene el Game Pass de Microsoft? Bueno, la idea... No, ¿cuánto vale hacer una película y cuánto vale hacer un videojuego? Piensa que Netflix tiene ya muchos más años que Game Pass, es que, por ejemplo. Alguna vez empezó Netflix, ¿no, Sergio? Pero cuando empezó Netflix no tenía Stranger Things, no tenía las producciones que tiene ahora. Netflix empezó, de hecho, como un alquiler de DVDs que iban a tu casa y te lo entregaba. Sí. Vale. La cosa es, ¿realmente creéis que es rentable con la base, con la cuota de jugadores que hay ahora mismo? Que yo no lo estoy diciendo a malas, ¿eh? Es mi duda. Ellos hicieron el tiempo que estuvo saliendo, que estuvo el Game Pass, ellos han declarado que han tenido una acogida interesante. Que ellos han visto que tiene un nivel de uso aceptable y que le den progresión, capacidad de progresión, sobre todo por lo que te digo, por el tema del PC. Porque tú piensas de que no es necesario que tengas una One para poder disfrutar de esto. Y por ejemplo, tú... O Aitor, o el que no tenga una One. O no digo Tony porque ha explicado ahora que no puede. Pero tú llegas y pagas 10 euros y puedes jugar durante un mes entero a Sea of Thieves, ¿sabes? Sin ningún tipo de restricción. Y el mes siguiente dejas de pagar y ya está. Pues a ti te dieron un mes enganchado, tío. ¿O no? Sí, pero vamos a ver. Si la cosa es... Ahora mismo, lo que comentamos la semana pasada, y de hecho me parece llamativo como al final toda la semana hablamos de Microsoft, pero con matices diferentes. Lo que hay programado para la consola potente, que no sea un multiplataforma, son tres juegos. Lo cuento con una mano, con tres dedos. Sea of Thieves, Crackdown 3 y State of Decay. Si eso lo estás regalando, porque al final es que lo estás regalando, a los que ya tienen la consola... No sé, que me parece genial para el que tenga la consola y para el que no, de verdad. Pero yo como empresa me pongo a pensar y digo, joder, es que ¿cuánto le va a sacar de beneficio? Nada. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque todas las series que hay en Netflix yo creo que han costado bastante más de lo que ha costado cualquiera de estos juegos. Pero de verdad no me lo comparéis con Netflix porque no tiene nada que ver. Claro que te lo comparo con Netflix. Es el mismo tipo de... Hombre que no. No te lo compro. Compáramelo si quieres con Filming, por ejemplo. No sé qué mierda es esa. Pues no lo sabes. ¿A qué no lo sabe? Pues igual que mucha gente no sabe que en Game Pass. Pues Filming es como el Netflix español, con películas independientes. Con va a fracasar, pero de una manera. Joder, pues lleva más años que Netflix, ¿eh? Y lo está petando con su target de público. ¿Sí? Lo que quiero decir es que los presupuestos que maneja son menores. Claro, es que no soy su target, hombre. Claro, pues lo que quiero decir es que Netflix tiene una de millones detrás. Una de millones que se pueden permitir mil historias. E incluso así, hay un montón de series que han cancelado, ¿eh? Sensei, Sergio, la han cancelado. Y me ha dolido en la patata. Yo creo que tú obvias que hay 30 millones de usuarios de Xbox One, ¿eh? No sé por qué obvias ese detalle. Hombre, porque ese detalle, la realidad es que aquí en España, por ejemplo, ya han vendido más Switch que One en toda su vida útil. Por darte un dato de este mes. Escúchame, habla de potenciales usuarios globales. No hables de España, porque España está claro que para Microsoft no es un mercado. Bastante hacen que... No, eso es Japón. Exacto. Pero que nosotros no somos el mercado a tener en cuenta. Pero tú piensas que hay 30 millones de potenciales usuarios que pueden cada uno... De esos 30, imagínate que un tercio se pilla el Game Pass. Pues son 300 millones, ¿sabes? De euros. Sí, es un pastizal. En un mes. En un mes, Sergio. Si aquí el problema que yo veo es que nadie en todo esto, nadie piensa en los niños. No, es que iba a decir eso. Y hace eso la está coña. Nintendo lado. Nadie piensa en los físicos. Nadie piensa en los juegos físicos. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema porque aquí no solamente el usuario que quiere juegos físicos, como puede ser mi caso. Es que hay muchísimos comercios y negocios que viven de juegos físicos. Y aquí se le está dando la espalda a todos. Claro, ¿por qué esto no se ha hecho a día de hoy en Play 4? Por ponerte un caso de consola... Porque ya han vendido 60 millones de unidades, da igual. Pero precisamente ahora que tiene la infraestructura lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Pues yo tengo mis respuestas que no las voy a dar, porque es mi opinión. Vale, pero sí, no, es que quiero ir por el tema de Juanjo, pues no quedarnos aquí, porque al final lo de la rentabilidad, como yo no soy economista, yo no tengo ni idea de esto, pues tampoco me puedo meter más en el tema. Yo me fío de lo que decís, que es que tiene 30 millones de One y que va a petarlo. Pues oye, enhorabuena por ellos. Ahora bien, el tema del físico, ¿de verdad creéis que este modelo modelo? ¿Se va a implantar o se va a quedar como una anécdota de esta generación porque Microsoft le viene bien porque no está vendiendo lo suficiente? Pregunto. Depende de cuánta pasta saquen con ello. Si les va bien, seguirán. ¿Cuánta pasta crees que van a sacar? ¿Crees que esto va a revolucionar la industria? No, pero yo te aseguro porque que existía, si ellos han hecho esto es porque ven posibilidad de éxito. Y eso está... No son suicidas. Si ven posibilidad de éxito, es la razón por la que han hecho esto. Veremos cómo les va. Yo veo difícil que haya un cambio de modelo por lo que he dicho hace un momento. Por el tema de que los físicos, y no por el tema este romántico de que hay usuarios que nos gusta, sino porque hay toda una industria de negocios que viven alrededor de vender videojuegos. Game es una cadena multinacional de venta de este tipo de productos en físico, y MediaMarkt, y el Corte Inglés, quiere decir que hay muchísimos sitios que se lucran de vender juegos físicos, y esto es un manotazo a ese tipo de modelo. Y ellos mismos, de hecho, se ha escuchado ya que hay alguna cadena, no sé si en Austria o algo de eso, una empresa que creo que se llama Gameware o algo así, una tienda, una multinacional o una tienda que vende videojuegos, que va a boicotear la venta de Xbox One, que han dicho pues lo que le faltaba que no quieren vender la consola. Pero Juanjo, es que esto que me estás contando, que es muy interesante, de verdad, no nace con esta noticia del Game Pass. Ya existía. La semana pasada me contabas que tu Super Lucky Tail físico no puedes jugarlo en PC, y si te lo hubieras comprado en digital, sí. Es decir, es algo en lo que Microsoft ha contribuido desde el inicio de la generación. Cuando te querían vender la One como una consola solamente online. Que se han retractado en algunas cosas y en otras no. Escúchame, eso de Super Lucky Tail es totalmente lógico. Primero, para preservar que la copia física sea como la de cualquier otra consola, tú no le puedes poner un código. Quiero decir, porque entonces tú ya no lo puedes vender, no lo puedes usar, no lo puedes prestar. No, yo no lo entiendo. Pues escúchame, tú tu juego de que sea de Witcher 3, que lo tengas tú en tu estantería, me lo estoy inventando, y se lo quieres dejar a tu hermano, tú coges el juego y se lo dejas. ¿Y en PC no ocurre ya? Nah, pero yo te digo, si tú eso no lo puedes hacer en Xbox, la gente lo criticaría. Diría, oye, ¿por qué yo mi juego físico no lo puedo dejar, vender, lo que sea? Claro, si tú pones que dice, bueno, pues vale, que tú lo metes y que puedas jugarlo en PC, entonces yo le dejo mi juego a todo el mundo y todo el mundo tiene su juego que creo en que PC. Te estás liando demasiado por una cosa que es mucho más fácil. Tú tienes tu juego en físico, de One, con su disco, y luego aparte una tarjetita con el código, como hace Bethesda con los juegos de PC, y tú tienes tu versión de PC y tu versión de One. ¿Quieres prestar el de la One? Pues préstala. El de PC, cuando lo metas en Steam o en la Store o donde te dé la gana, ahí se queda. Se acaba. Ya está. Ah, mira, ¿por qué no se hace? Pensado en esa solución. Amigo, pues ellos seguro que sí lo han pensado y no lo han hecho porque no les interesa. Y me parece curioso, ¿por qué quieren darle tanto énfasis a lo digital con este Game Pass también? ¿Está ahí el futuro? ¿Se quieren ahorrar costes? No lo sé. Yo creo que se quieren ahorrar el intermediario, que es la tienda, y quieren ser ellos directamente los que vendan. Pero es ir contra una industria tan asentada que si fuera Sony ahora mismo, a lo mejor hace una generación no, pues todavía, ¿vale? Pero si no eres la banderada de nada y ya la gente en algunos sectores te están dando la espalda, como en Australia, como me estás comentando, pues... No, en Austria. Bueno, o en Austria. Da igual. Creo que es jugártela mucho. No, si me da igual que se llame Austria o se llame el Vaticano, es que me da igual. Lo que quiero decir... Tampoco da igual. No, que si ya tienes enemigos, ya son ganas de buscarte más enemigos. ¿Cuántas Xbox One habrán en el Vaticano, tío? Fíjate. No voy a hacer comentarios. Le habrán puesto agua bendita y todo. No, pero sí que es un plan arriesgado. Yo creo que tan arriesgado como necesario. Al final, Xbox es la que va segunda y es la que tiene que tomar más riesgos, ¿no? Y pienso que yo también tenía dudas, como Sergio, con el tema de amortizar todo esto. Pero también me paro a pensar y digo, ¿han sabido elegir bien los juegos? Porque al final tú dices, bueno, yo me gasto 10 euros en Sea of Thieves y no me gasto, yo qué sé, 40 o no sé a qué precio lo pondrán en físico, ¿no? Pero claro, es un juego online. O sea, al final te puedes picar y seguir pagando por seguir ahí. Sí. Entonces yo creo que han sido interesantes. Lo veo guay, pero de verdad, es que no, es que se va a entender como que estoy en plan hater, pero Aitor, no han elegido nada. Es que tienen tres juegos. Es que no pueden sacar otro juego. Pero son estos tres y todos los que salgan en el futuro. Por ejemplo, cuando lo anuncien, hablamos. Claro, es una promesa vacía por ahora. No es vacía, por ejemplo, por poner uno que se me viene a la mente, el nuevo Ori, la segunda parte de Ori. No sé. Sí, ese es el primero, el segundo no me acuerdo cuál era, coletilla. Will of the Wisps. O Wisps. Vale, ese. Pues ese juego va a estar también. porque es de Microsoft Studios, pues poner otro, ¿no? Es decir, y todos los que vayan saliendo de aquí en un futuro. No es una promesa vacía. Desde el momento en el que dicen que el juego, que esto va a ser para siempre, ¿no? De momento no tiene fin, pues te están diciendo que cuando salgan nuevas IPs propias o nuevos juegos propios, los va a tener. Así que yo creo que vacío no es. No, ¿qué es verdad que ahora mismo la oferta es corta? Puede ser, pero yo os digo una cosa, yo creo que esto al único que beneficia es al usuario. Por supuesto, y de hecho, la semana pasada, una cosa sí hay que decir, que yo decía, bueno, es que solamente tienen estos tres juegos, necesitan dar alguna sorpresa ahora, arriesgar un poco, pues aquí está la respuesta de Microsoft, este Game Pass con todas las novedades del día 1. Hablábamos la semana pasada de un rumoreado Fable, de un Perfect Dark. Todo esto se va a venir beneficiado y al final al que mejor le va a venir es al que ya tiene la consola. Seguir mimando al que ya tiene la consola. Y me parece una cosa y un gesto muy bonito, la verdad. Sí. El problema es los juegos que sean campañas y ya está, ¿no? Porque al final, o sea, no, creo que no lo van a amortizar tanto, ¿no? De poder sacarle a lo mejor en físico 40 euros de ganancia a que paguen 10 y ya, ala, hasta luego, muy buenas. A lo mejor no estarán viendo buenas ventas de formato tradicional y están intentando buscar otro modelo de negocio porque bueno, no... Eso no hace falta que lo jure. Claro, claro, es que es lo que digo. Tú te pones a pensarlo y es lo que pasaba con las series y con las películas. No se vendían porque la gente se buscaba otras maneras de disfrutar de series y películas. Uh-huh. Y yo creo que Microsoft se ha dado cuenta de que la gente no juega a su juego, no los compra o lo que sea. ¿De acuerdo? Y han dicho, bueno, pues si así a la corta le vamos sacando dinero... Pues sí. Yo te digo una cosa, a mí me parece genial saber que en marzo voy a poder jugar todo lo que quiera durante un mes a Sea of Thieves por 10 euros, me parece. Sí, porque a lo mejor... Genial. Estoy muy de acuerdo. Sí, tan fácil como que es que tú a lo mejor nunca te lo hubieras comprado. Es que esa es la realidad. Exacto, porque hacer un juego online, uno tiene que ver si va a tener una comunidad, un bueno, amigo, pero sea online o no, hay juegos que a lo mejor no te atraen a la primera y gracias a estas cosas, bueno, ahora es que ya lo tiene, no es ni una demo ni nada. Sí. Pero es verdad, a ver, yo estoy aquí en plan medio gracioso, me lo tomo a broma, pero porque estamos hablando en un momento en el que efectivamente no se está vendiendo bien One. Me diréis que en América va bien. Enhorabuena por los americanos con sus salchichas y sus perritos calientes. Pero yo me acuerdo que Juanjo decía, es que últimamente sus IPs más destacadas no están calando tanto como antaño, ¿no? Ese Gears of War 4, yo qué sé, Sunset Overdrive... Pero eso le pasa a Sony también, ¿eh? Cuidado. Bueno, Uncharted 4 lo ha petado, Horizon lo ha petado, o sea, no, yo creo que es un caso totalmente diferente. Pero bueno, pues precisamente, como no está vendiendo tan bien, esto es una maniobra directamente al tema de las ventas. Que si lo han hecho, oye, que ojalá les funcione, bueno, y les vaya bien. Pero es adaptarse curioso. O morir, esto siempre es así, sin adaptarse duda, o morir. Sin duda. Y bueno, lo que has dicho de que si el Vaticano tal, no veo muy descabellado una Xbox One V de bendita. Yo dejo ahí. Madre mía, madre mía. Bueno, yo bendita no sé si... con B, pero que no me jodas el chiste. No me jodas el chiste, V de vendetta. Bueno, yo no sé si queréis plantear algo más o alguna reflexión acerca de este debate. O lo dejamos pues aquí. Pues que yo, esto al final del túnel que plantea Microsoft con esto, veo muy perjudicado, como bien ha dicho Juanjo, tanto al juego físico como al está juego claro. De campaña y ya está, con offline. Esto que estaba diciendo EA de que saca mucho más beneficio de los juegos online, del servicio que del juego en sí, pues esto, bueno, le da un cachete en la espalda a EA, ¿no? Microsoft con esto. Sí, recordemos que Electronic Arts tiene su propio servicio parecido y toda la pesca. Sí. Yo para cerrar un poco mis pensamientos sobre el tema, decir que es importante ver cómo se va a desarrollar el asunto, si va a tener esto buena acogida, si se ve que hay un incremento de usuarios, si Microsoft se pavonea de que le va bien el servicio, porque es importante ver cómo se mueven los rivales. Si Sony ve que se le están comiendo la tostada y se plantea hacer algo parecido. Es que eso no va a ocurrir, Juan. Bueno, es que a estas alturas de la generación, aunque trajesen Half-Life 3 exclusivo para One, ya es muy difícil cambiar las tornas. No, Sergio, no, si no estoy hablando, no estoy diciendo que quién vaya a ganar. Si no es una cuestión de eso. No, si ganar es un término que no... Del modelo de negocio, digo. Estoy hablando del modelo de negocio. Del movimiento que puede hacer Sony en cuanto a que diga, anda, a lo mejor me tengo que mover por estos derroteros porque la gente a esto le gusta. Y ahí es cuando podemos ver que hay un cambio de modelo. Eso le hará PlayStation le hará cuando Now le haga falta. No ha funcionado. Claro. No ha funcionado. Pero tampoco han promocionado mucho, ¿eh? Ya. No sé, yo creo que... Me gustaría decir mi opinión ya desde el punto de vista de desarrollador y lo que supone vender un juego en físico y en digital. Y es algo tan simple como que con el digital ganas mucho más que con el físico. A veces, a no ser que sea una edición que vas a Play Asia para que los de East Asia hagan y sacas una cantidad que tampoco es mucho, pues es que en digital se gana mucho más. Y claro, como desarrollador eso interesa, pero también a la vez... Soy jugador, mola mucho tener la caja ahí pero, puesta. Tony, es que no estás comprando un juego en digital. No, estás, no, no. Estás no. pagando ya 10 euros al mes por cientos de juegos. Es como al final un bundle o una rebaja de Steam. ¿Cuánto se lleva el desarrollador? Sí. ¿Un 0,1? Sí. Bueno, eso ya pero el juego no es tuyo. Claro. Claro, no, pero el tema es que esa persona a lo mejor se lo podría comprar en físico, pero dice, voy a probarlo aquí y por 10 euros tal, y luego se engancha y se sigue pagando el Game Pass. Es una venta que no has tenido en físico, sino que tienes en digital. Normalmente el desarrollador ahí no ve nada directamente, sino que es Microsoft quien dice, vale, te pago X por tener juego en la Store durante X tiempo. Es básicamente una Store en el servicio este. Eso ya es un tema distinto y es algo muy nuevo. No, ya, pero ya digo. Me parece interesante verlo desde el papel del desarrollador, del creador. Claro. No solamente ni desde la empresa ni desde el jugador. Porque me estáis hablando de Netflix. Yo no ahora, aparte de Netflix, que me encanta, me parece maravilloso. Yo pago religiosamente a pesar de que han subido el precio. En Spotify, ¿sabéis cuánto gana un músico consolidado, una Taylor Swift? Por cada canción. Una miseria. Una miseria. Y es Taylor Swift y es Spotify. Entonces, Game Pass... con un Crackdown 3, te digo yo que no creo, de verdad, que muchos euros no se va a llevar al bolsillo. Bueno, pero en principio Crackdown 3 es de Microsoft tal cual. Sí. O sea, ha puesto la pasta a Microsoft, con lo cual es un producto de ellos, como Sea of Thieves y State of Decay. Es directamente un producto de ellos que ponen ahí a ver, como anzuelo y a ver si ayuda, que ayudará, ayudará, como mínimo, eso está claro. Ya veremos hasta qué punto. Pero han utilizado eso como reclamo y a ver cómo funciona. Yo creo que nos vamos a sorprender, ¿eh? Al principio también estábamos muy, muy reticentes con la Switch y ahora tenemos los cuatro. ¿Yo? Aún así estamos enfocándonos mucho en los exclusivos, pero habrá que ver las third parties, si también de Day One sus juegos ahí. No, no. Eso sería muy interesante de ver. No, si la third party, la third party algunas ya lo hacen, pero en su sistema Origin es esto. ¿Vale? Sí. En Origin no tienes las novedades el día uno, ¿eh? Te digo yo que he pagado religiosamente también. Pero que parece, ¿no? Bastante. Es que yo planteo la salida de un nuevo Call of Duty, por ejemplo, imaginemos, y el día 1 lo tienes a 60 euros en Play 4 y a 10 euros con esto en Xbox. Es que es ridículo. Es que yo lo veo sería ridículo. Sería para... Claro, es que esto ya existe, como hemos dicho con Origin. ¿La diferencia cuál es? El tema de las novedades. Si es que hasta ahora Game Pass estaba ahí y tampoco se le ha hecho mucho caso, ¿eh? A pesar de que desde aquí, desde esta casa, se ha reivindicado mucho. Juanjo lo ha dicho muchas veces. Porque es verdad que es rentable para el jugador, lo amortizas. Sí, pero que es lo que nos tendría que preocupar y ya está, en verdad. Pero... Claro, bueno, yo llevo un tiempo pensando... preocupo por la salud del sector y al final creo que esto se va a quedar en una anécdota y dentro de 6 meses vamos a decir... Pues fíjate, de mucho humo, mucho rollo, y al final se quedó en un titular de una semana y ya está. Pues sí, mira, yo te veo a ti muy del Vaticano, ¿eh? Bueno. Cuidadito con lo que dices. Pensando en la salud del sector. Mira, yo pienso que los beneficios de Microsoft, quien se tiene que preocupar es Microsoft. Yo me preocupo de los míos. Y yo hago la cuenta y digo, si yo quisiera... Muy populista, claro. Luego todo el mundo en los comentarios de iVoox te adora. ¡Ay, Juanjo! Piensa igual que Juanjo. Y yo quedo como el malo. Bueno, pero si yo tuviera lo primero que quiero decir es que yo pagaría los 10 euros. Eso valga por delante, ¿eh? Valga por delante. Sí, yo también. Ni que sea un mes para probarlo y luego salíamos todos. Claro. Aquí, populistas, somos todos. Quería acabar mi argumentación, si me lo permite. Lo siento, Juanjo. Esto no es populismo, son posibilidades. No tienes una WAN, no puedes decirlo. ¡Jodió! Empiezo por ahí. Y segundo, por 180 euros, que son 120 euros de los 10 mensuales, más los 60 del Gold, tienes juegos para no tener que comprar nada más en todo el año. Eso... no te lo ofrece nadie, y eso es un punto a favor, se mire como se mire, y es un movimiento genial para el jugador por parte de Microsoft. Pero es que los jugadores no están ahí, porque a pesar de todo eso que está regalada la consola, no la compran. Tú no estás ahí, yo no, sí. Yo no, hablo los millones de personas que no lo han comprado. Ya, somos 30 millones seleccionados. Sí, que soy 30 personas, seres etéreos que venís del cielo, sí, ya lo sé. A ver, a mí hay una reflexión que me ha venido a la cabeza, bastante curiosa como mínimo, que es que al final estoy viendo aquí que el jugador se acaba preocupando. O más, yo creo que es más por el tema de que Sergio también es realmente prensa, y aunque no lo fuese, curioso lo sería, que lo somos todos aquí. Y se acaba preocupando por cómo está la industria y, hostia, esto es rentable, tal, no sé qué. Y al desarrollador, por propia experiencia lo digo, porque me he puesto a enviar mails a prensa y a influencers y tal, y nos preocupamos por si estos van a recibir el mail o van a hacer no sé qué. Es como, hostia, unos se preocupan por unos y los otros por otros, y al final no acabamos viendo bien cómo estamos cada... O sea, es... No sé, me ha venido así la cabeza un poco. Vamos a ver, si es que es mucho más fácil. Es que no nos podemos quedar en la superficie. Si ahora mismo, mañana, Apple dijese, regalo a todo el mundo un iPhone, tú dirías de primera, hostia, qué guay que me regalen un iPhone. Pero luego pensarías, esto huele un poco a chamusquina, ¿no? Realmente, truco. Claro, tiene truco. Eso es el problema. Yo pienso un poquito más allá, un poco vista de futuro. A ver hacia dónde lleva esto. Pues esto lleva a que Microsoft quiere que todo el mundo se compre una One y pague religiosamente su mensualidad de 10 euros al mes y ellos ganan dinero así, es muy simple. Más el Gold. Pues nada, pues yo seré tonto. Bueno, quedamos aquí con esta reflexión que me parece muy chula, muy interesante, pero me encantaría que los oyentes se mojasen. A mí me da igual quedar mal y que la gente vaya por mí, porque es verdad que al final la opinión, tú dices, como jugador, pues 10 euros, pues pa'lante, venga, ya está, gratis, no me hago más preguntas, vale. Pero yo me cuestiono otras cosas, lo siento, soy así. Así que haremos la encuesta, ya veremos cómo planteamos la pregunta y las respuestas, que luego dice Juanjo, es que esta respuesta no me gusta. Déjame redactarla a mí, que ya verás. Sí, sí, sí, seguro, seguro, que me lo manipulas. Y ahora vamos con el interludio musical que lo ha elegido Aitor en homenaje a un señor japonés que esta semana pues nos ha encantado a todos y nos ha tenido jugando. A ver, ¿cómo se llama el temita que vamos a poner? Uf, me pones en una situación complicada, ¿no? Bueno, creo ¿de que es algo así es? Como... Ah, bueno, es de Dark Souls 3, un poco como hemos explicado, vale, que esta semana se han juntado los planetas y hemos estado los tres jugando a cosas de Miyazaki. Bueno, que Dark Souls 2 no es, pero bueno, lo pasamos. Aceptamos pulpo. Y es un tema que es del primer boss de este juego, entonces no spoileo nada, y me encanta muchísimo. Y es algo así, voy a intentar pronunciarlo, pero es algo que me corrija Juanjo. Yudex Gundir. Sí, muy bien. ¿Lo he dicho bien? Oh, vale, yo hubiera dicho algo mucho peor, lo he hecho perfecto. Me encanta, pues vamos a escucharlo y luego volvemos con la que estamos jugando esta semana, que Tony va a hablar de cosas muy chulas y yo estoy un pelín mal. Es que hoy estoy un poco avinagrado, lo siento. Te veo como con vos juntos. Sí. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta con el a que estamos jugando, que ya sabéis que en esta temporada hacemos un poco como en los equipos de fútbol, hacemos rotaciones, cambiamos la plantilla, y esta semana le ha tocado el turno a Tony y a mí, así que empiezo contigo, Tony, a ver a qué has estado jugando ahora que tenemos dos semanas de margen. Pues, bueno, este juego lo jugué hace ya más de dos semanas, pero es un concepto tan curioso y creo que funciona tan bien, a pesar de ser tan pequeñito, a lo mejor... se llama Superflight, un juego que lo compré yo y Juanjo además también se lo compró por 1,5€ de oferta. ¿Sí? Y a precio completo son 3€, con lo cual es que tampoco es un desembolso enorme. Y es algo tan sencillo como el típico traje de ardilla de estos para planear, pues vas con uno de esos, con tu personaje es así hecho con cubos, muy rollo low poly. Y por mundos procedurales, mundos que son básicamente pues plataformas flotantes, con algunos túneles, en los que consigues puntos pues estando cerca de lo que son las masas de tierra, ¿no? Las paredes, por ejemplo. Y claro, pues pasar por un agujero te da más puntos, obviamente, pero es más peligroso, porque una vez te has estrellado contra algo, ahí ya se acaba la puntuación, tienes que volver a empezar, puntuación a cero. Y está muy chulo el concepto como tal, porque no solamente puedes ir a mundos procedurales, que son chiquitines, pero no está mal tampoco lo grandes que son, y que tienen diversa paleta de colores, algunos más rosados, más apagados también, más verdes, sino que además vas de un mundo a otro de dos maneras distintas. Una es dejarte caer al vacío y la segunda es atravesar portales. Los portales te dan puntos. Es una experiencia muy relajante, pero muy relajante de verdad, o sea, para desconectar y pensar en tus cosas de mientras. O sea, es de verdad un concepto genial y además puedes crear, entre comillas, tus propios mapas. No construyéndolo, sino dándole unos parámetros que es tan fácil como introducir un conjunto de texto. Incluso yo puse, creo, el Batallón Pluto para ver qué me daba y el mundo estaba chachi. O sea, está bastante bien. No, está bastante, bastante bien. Es algo que me gustaría ver para realidad virtual simplemente por el concepto de volar y que recomiendo a todo el mundo porque es algo relajante, es algo sencillo, que entiendes y que el control, pasado 20 minutos ya te haces a él. Las físicas están muy bien hechas y un concepto pequeñito que yo creo que de verdad está muy muy bien desarrollado. Pues yo te voy a poner en sí, es que no, simplemente quiero ponerte en un apuro y la pregunta que me surge es un juego que está a 1,5€, una cosa así. Si este juego valiese 20€, ¿te resultaría igual de bueno? La pregunta del millón. Es buena, como mínimo te puedo decir... A ver, te lo digo de esta manera. Me resultaría igual de bueno, pero no me lo hubiese comprado. Simplemente porque creo que este no juego nada, vale más de 3€, vale más de 3€, pero el contenido que tiene, creo que más allá... Si fuese un juego para realidad virtual y yo tuviese el casco y tal, y eso por 20€, yo creo que sí. Pero siendo un juego como es, yo creo que más de 10 no pagaría. Creo que por 10 también sigue siendo un buen precio. Es que yo lo tengo, ¿no? Ya lo ha dicho Tony, y la verdad es que el juego... La pregunta está muy bien hecha, Sergio, pero el juego es que no puede valer 20€. No. Porque es un concepto. Realmente, no tiene más que lo que ha dicho Tony. Sí. Es un juego que gráficamente es muy, muy simple, muy, muy simple. Para que las físicas vayan así de bien en cualquier equipo, seguramente tiene que ser súper simple. El juego lo puede jugar cualquiera, aunque sea una tostadora, porque el juego va muy bien. Por eso. Sí, pero es muy bonito también. Exacto, exacto. Es muy bonito por la sensación. Lo que tú has dicho de la física, al fin y al cabo, es que tú la sensación de vuelo la notas y la sientes. Y si tú le das para que el tío haga un picado, el personaje protagonista, el monigote, hace un picado perfecto y tú ves la sensación de que va todo muy rápido. Y si quieres planear un poco, lo haces. Pero realmente le falta profundidad en cuanto a modos de juego, cosas que hacer, porque al fin y al cabo solo puedes hacer lo que ha dicho Tony. Y por esos 3 euros está muy bien. Sí, ahora, sí. Por 20, pues no, porque no hay para más en la experiencia, por lo menos para mi gusto. Y te digo que yo pagué el euro y medio, pero pagaría los 3 y pagaría hasta 10. Me parece un concepto muy chulo. Bueno, me quedo más tranquilo. Si de un euro y medio pagarías 3, vale. No, pero sí, que lleváis razón. Y al final creo que me quedo más con eso, ¿no? Que al final estás comprando una idea, un concepto, ¿no? Y bueno, es otra forma de entender un juego. No todo tienen que ser superproducciones y al final, sí. Si te transmite algo, aunque sea un sentimiento de evasión durante las horas que juegas, de decir, oye, pues me pongo esto y me relajo, pues creo que tiene un valor, ¿no? Sí, tanto. Y le pasa una cosa como a Super Meat Boy, y es que nada más acabas, puedes empezar. Es muy rápido. Entonces no te paras. Estás directamente a que piño, bueno. No pasa nada. Sigo, y ni pantalla de carga ni nada, ¿eh? Es inmediato. Directo. Entonces te invita a no parar de jugar. Es bastante absorbente para lo poco que vale. Yo creo que es recomendadísimo, por lo menos por mi parte. Creo que Aitor quería decir Tenía... Sí, una pequeñez. Cuando Tony está explicando el concepto del juego, que tanto decís, a mí es que se me ha recordado mucho a los típicos juegos estos del género Endless Running, tipo Subway Surfers, Temple Run, estos juegos de móviles que no acaban nunca hasta que te chocas. ¿Es tipo eso? ¿Tienes que ir esquivando y aguantando lo máximo posible? Esquivando, no. Pero yendo lo más cercano posible para tener puntos, o puedes simplemente volar y pasarlo bien y evadirte todo. Esa es la diferencia, Aitor. La diferencia es que los Endless Runners, se llama, creo que se pronuncia así. Sí. Estos juegos, la idea es no parar de jugar como te proponen y cada vez más rápido. Aquí no. Sí. Aquí si tú quieres eso puedes dedicarte a planear dando vueltas alrededor de eso para lo sin que riesgos. Es. Sin riesgo ninguno. Tú puedes hacerlo por el simple hecho de disfrutar volando. Que la puntuación es mucho peor o menor, pues sí, pero es que tú no tienes por qué jugar a punto porque de hecho no es nada relevante. El juego para mí no es lo importante. Lo importante es la sensación de vuelo que está muy bien hecha. Sí, de hecho hay un leaderboard ahí. Estoy bastante guay en el leaderboard, de hecho, porque me pegué una viciada buena. Pero también lo hice a base de, al principio sí que estaba yo muy en plan, va, sí, no sé qué, luego ya dije, vamos a pasarlo bien, a relajarnos y ya está. Y estuve bastante rato porque subes menos puntos y subí bastante en el leaderboard, pero dije, ostras, a lo mejor me lo paso mejor tal y como veo el cuerpo, que a veces puede ser yendo a por puntos y luego yendo a relax y puede ser en la misma partida. Es un juego de jugarlo como tú quieras, tal cual, porque para mí es de verdad un concepto que invita al jugador a hacer lo que quiera en ese sentido. Qué bueno. Además, a ese precio está muy bien. De hecho, he estado mirando un poco mientras hablabais la ficha en Steam y las críticas están valoradas en extremadamente positivas. Sí, normal. Lo cual quiere decir que ha agradado casi precio, todo el mundo. Por ese precio es un chollo. Yo, vamos, ya digo que 3 euros le sobran a casi todo el mundo y si no sabes qué hacer, pues de verdad que lo digo que es una experiencia que merece la pena por ese dinero. Y si está en la rebaja de Steam, euro y medio. Sí, es que es un robo, aunque no esté en oferta, o sea, es increíble. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Me toca a mí. Esta semana voy a hablar de un juego que llevaba mucho tiempo esperando, desde que salió el 1 de diciembre. Hablo de Xenoblade 2. Ya aviso, hoy estoy un poquito, no sé, como avinagrado, ya digo, con una ola de hater, pero lo que voy a decir ahora está muy reflexionado, muy medido, muy... He estado pensando, digo, ¿cómo digo esto en el podcast? ¿Me van a llover palos? Un género que a mí me encanta, que son los JRPG, que le he echado más de 90 horas y aún me queda la mitad del juego... Pero antes de nada voy a hacer control de daños y quiero decir que esta es mi opinión totalmente personal, ¿eh? La gente no tiene por qué compartirla y si le han encantado el juego, oye, me alegro muchísimo. Yo tenía muchas ganas de jugarlo, como digo, le he echado 90 horas, y estoy decepcionado. No es esa gran obra, ese gran juego de rol japonés que yo creía que me iba a encontrar. Y a ver cómo lo puedo explicar por partes. ¿90 horas? Sí, 90 horas y me queda más de la mitad del juego, ¿eh? Y estás decepcionado. Sí. ¿Cuántas horas llevas estando decepcionado? Me pregunto yo. Ay, muchas, muchas. Pero bueno, luego te dan otras cosas. Bueno, ahora iré por partes. Principalmente el argumento. Para mí, en un juego de rol, lo más importante es la historia, es cómo está construida la trama. Yo puedo perdonar que un juego, si está hecho por un equipo de personas de una procedencia, tenga sus propios clichés, sus propios tópicos y su idiosincrasia se plasme ahí. Que si eres japonés, se note que sea japonés. Yo no tengo problema con eso, si yo adoro los tópicos japoneses. Pero aquí es que es un cliché tras otro. Si en 90 horas no ha conseguido la historia sorprenderme ni un giro de guión, creo que es un fallo muy grande de un juego. No solamente eso, quien sepa un poquito de anime, y esto me lo descubrió Daniel Rednes, un oyente, que es que la trama, los primeros compases, están plagiados de un anime, de un manga, de Elemental Gelad, que se llama. Y es que es tal cual, está sacado de ahí. Entonces, me parece muy poco original todo lo que veo y no me incita a seguir, no empatizo con los personajes, no empatizo con las situaciones, no creo, no establezco vínculos con los personajes, ni con lo que les ocurre. Cuando hablábamos de Final Fantasy XV, que tiene muchísimos fallos, agujeros en la trama, vale, pero la conexión entre esos cuatro amigos se mantiene en toda la aventura. Yo había momentos en los que tenía ganas de llorar con ellos, de sonreír y alegrarme con lo que les pasaba. Y aquí, no. Aquí veo una tía con unas tetas enormes, veo a un chaval sin ningún atisbo de carisma ni personalidad, y veo un montón de situaciones vistas en 50.000 animes. Bueno, siento de verdad si estoy en plan muy hater. Luego voy a decir las cosas buenas, ¿eh? Pero antes quiero quitarme todo el lastre, todo lo malo. ¿De qué va este juego? Todo el que haya jugado al 1 o al X, o aquello que no lo haya hecho, no es una continuación directa, sí que hay unos vínculos, hay una mitología, todo el tema de los titanes, de que los humanos viven encima de los titanes, que los titanes están envejeciendo, se están muriendo, y esa es la premisa. Ahora bien, nosotros encarnamos a Rex, como el perro policía de la serie, pues igual. Rex, que es un chaval que es un pirata que bucea en busca de tesoros, y le encargan una misión que es ir a por una cosa desconocida, por un arma que se llama Égida y que luego descubrimos que es nuestra gran amiga y compañera Pyra, que nos va a acompañar durante toda la aventura. Hasta ahí puedo leer, luego se mezclan otra serie de cosas, pero el argumento, ya digo, si en 90 horas no me ha sorprendido, no lo va a hacer en el tiempo que me queda, creo yo, ¿eh? Que sí, que aparecen siempre los típicos villanos con máscara, ¡oh, soy malo malísimo! Y todo lo que tú quieras, pero es que no me transmite. El tono, yo tengo un problema muy serio con el tono de este juego. Por ejemplo, voy a poner un caso random que es parte del juego y no es spoiler, no cuenta nada, una anécdota. Raptan a un personaje. Hay un momento de tensión, tienes que saltar porque es que si no salta te vas a caer al vacío, a un precipicio. Y le tiras la cuerda a tu compañera y resulta que no tienes el suficiente peso para levantarla. Y haces un comentario diciendo que ella está gorda. Y la otra, ¿qué? ¿Me estás diciendo que estoy gorda? No estoy gorda, lo que pasa es que tú no sé qué, no sé cuánto. Es que no pega esa situación ahí. Hazme el chiste después. Pero no me vengas con los chascarrillos constantemente porque no me saca del juego. Más cosas. Diseños de personajes. Para mí este es el punto más negativo. Ya os paso una foto por el WhatsApp. Cualquiera puede verlo. No es realista. Las mujeres en este juego están cosificadas. Cosificadas no solamente porque al final sirve para satisfacer al hombre o al hombre japonés con sus fetiches, con sus tetas grandes, con su trato de como si fueran sirvientas que te hacen la comida, que no tienen un atisbo de luz en la cabeza. No es solo eso, sino la propia trama cosifica a la mujer. Pyra es un objeto, es un arma que todo el mundo quiere poseer. Y a mí eso me ofende como hombre, me ofende como jugador, y más teniendo referentes de este mismo año como Aloy en Horizon, que está hecho por un estudio occidental, ¿vale? Pero a mí me duele que lo japonés aún no haya progresado en según qué aspectos. Me duele, la verdad. Más cosas, diseño de escenario, de verdad, es muy confuso. Las zonas iniciales aparecen enemigos tochísimos que no te puedes cargar y tú dices, bueno, eso también no tiene por qué ser malo, pero es que te obligan a correr sin ton ni son, intentando esquivarlos para llegar a un punto, de un punto A a un punto B. las misiones secundarias, igual, haces de recadero, que si vea por madera y luego le llevas la madera y te dice, ahora tráeme no sé qué. Tío, dímelo todo del tirón, que me hago 30.000 viajes para una mierda que te tienes que hacer. Es que son cosas que me revientan, cositas muy pequeñas que se van sumando y me duele. Lo último malo que digo, de verdad, que esto es para quitármelo, ahora voy a hablar de cosas buenas. Técnicamente es un horror, de verdad. Qué desastre, el modo portátil no llega ni a 480p, va a 300 y pico. Los FPS caen cada 2x3 y es injugable en modo portátil. Hay que jugarlo en la tele. Y la diferencia es tan notable que yo me planteo, oye, no era más rentable, no era mucho mejor publicidad no haberlo sacado en portátil, solamente que se pudiese jugar en el dock. Yo lo hubiese agradecido, porque al final flaco favor le hace al conjunto. Y ya está, lo bueno, que tiene cosas buenas, cosas muy buenas, de verdad, por algo le he echado 90 horas. El combate me parece muy satisfactorio, muy dinámico, muy fácil de aprender y sobre todo que te sabe recompensar, sabe cómo tenerte ahí pegado y que farmear no sea un horror. Creo que eso hay que reivindicarlo, que a todo el que acabe asqueado de los típicos combates por turno, aquí ya sabéis que no hay combate por turno, aquí todo es directo, acción directa, y además ya no tienes que ir en plan torero como pasaba en el primer Xenoblade dando vuelta alrededor del enemigo buscándole la espalda. Aquí se juega con el tema de los blades, con los elementos, que tu blade sea, pues si es de viento, que luche contra uno que es débil al viento, o puedo fusionar el combo de uno de tierra con uno de fuego. Está muy chulo todo eso. Y te pueden salir 1000 blades de 1000 tipos diferentes. La banda sonora, también, maravillosa. Tiene muchísimo que hacer de contenido. Ya digo, 90 horas y me queda todavía la mitad del juego. O sea que realmente el que le pase por alto todo eso porque le guste, porque hay gente a la que le gusta todos esos clichés y no lo ven algo malo, pues pa'lante. Yo estoy decepcionado y tengo que decirlo porque quiero ser sincero, aunque me vayan a caer palos, pero tengo que reconocerlo aquí. Un juego por el que yo apostaba desde hace más de un año cuando se anunció. Y ya está. Bueno. Me queda pues, gusto, madre. Muy bien. Sí. Yo lo tenía todo dentro ahí. Joder, yo tengo una pregunta. El tema del modo portátil, ¿realmente te ha llegado a molestar tanto como para no poder jugar? Es otro juego. Así lo digo, es otro juego. De hecho, hay muchos momentos porque eso, ay, mira, esto lo quiero decir también positivo, que no todo es negativo. Las cinemáticas, algunas coreografías de combates están chulísimas, son muy épicas. Y si yo cuando jugaba en el modo portátil, le iba a hacer una captura, luego la veía y digo, pues si es que se ve como el culo, unos dientes de sierra flipante, luego lo ves en el modo dock y le hacen un anti-aliasing o como se llama, lo que le hagan, sí. Que es otro juego y me da mucho coraje porque es como jugar un juego de la anterior generación y a otro de esta. Es muy raro. Bueno, eso pasa en todos en mayor o menor medida, pero sí que este es el caso más bestia de todos. Sin duda, flagrante, sin duda. Pero me parece curioso que, por ejemplo, en el plano técnico, un juego como Breath of the Wild, que al final era un port de Wii U, ¿no? Un mundo abierto así, con actualizaciones, sí, tal y cual, pero al final consiguió una tasa de frames y una resolución más o menos estable y bien. Y me extraña que este juego, que sea original y pensado exclusivamente para Switch, que sí, que es mundo abierto también igual, pero tenga esa deficiencia, ¿no? Sí, a pesar de que incluso para intentar que vaya mejor hay recortes, el fondo, el campo de visión se limita mucho cuando juegas en portátil, yo qué sé, los efectos de luces, todo, y aún así le cuesta a la máquina. Y de verdad, que esto yo lo he dicho porque hay que comentarlo, porque no hay que engañar a nadie, pero a mí lo que más me duele no es el tema técnico, de verdad, ni siquiera lo de las misiones secundarias o incluso el diseño de personajes, que eso sí que me duele. Pero lo peor de todo, para mí, es el argumento. El argumento y los personajes, cómo están construidos. Porque Es que me parece, yo qué sé, tan planos, que es que no puedo rascar de ahí. Y no entiendo cómo juegos, obras de hace 20 años, le peguen un repaso monumental. No lo entiendo. Uh-huh. Bueno. ¿Tú has jugado a todos los Xenoblade? Sí. Sí. Vale, y en cuanto al sistema de combate, ¿este te parecería el mejor? Sí, a mí me gusta más, aunque entiendo que esta parte puede ir por gusto, pero creo que es el más completo, yeah. El que te permite hacer más cosas y no por ello ser más complejo, más difícil de entender. Una cosa positiva, para que ir compensando porque se me va viniendo a la mente, es en los típicos juegos de rol o en juego en general, siempre los tutoriales te los tienes que comer y muchas veces son un coñazo y le das a la A. Aquí hay tutoriales, pero creo que están bien integrados y siempre hay algo que te tienen que enseñar. Que a lo mejor llevas 20 o 30 horas de juego y te siguen enseñando cosas. Pero no cosas aburridas que tú dices, es que esto de verdad, déjame ya hacer cosas, ¿no? No lo voy a usar. Claro, sino, sí que lo usas e incluso el juego te obliga a usarlo conforme las vas descubriendo. Y todo el tema de los elementos, de los blades, de los combos, de las técnicas que pueden mejorar, me parece que ahí está su valor jugable, pero... Como en todo, me parece raro que en un juego de rol al final quede por encima, muy por encima, lo jugable antes que la trama. Es raro, no es lo común, se sale de la norma en ese sentido. Pero bueno, que ya está, que a ver, que a quien le encante el género, pues seguramente lo disfrutará, incluso puede que esté en el top de lo mejor de 2017, ¿eh? Esta es mi opinión y espero no condicionar tampoco a nadie, que yo voy a seguir jugando, o sea... Que aunque no me parezca la gran obra que todo el mundo vendía y todo el mundo hablaba, pues bueno, quiero llegar hasta el final a ver si descubro algo que me diga, vale, pues me he equivocado, yo qué sé. Pero bueno, quería decirlo simplemente. Por lo pronto, el pase de expansión, Nanai, ¿no? Hombre, ni de coña. Es una pena que, bueno, pues eso, sí. No, un apunte quería decir, que es que yo creo que nadie, viendo lo que pasó con Xenoblade X, nadie daba un duro porque este juego, cuando se anunció, saliese realmente en 2017. Y ole sus huevos, que lo han sacado en 2017. O sea, con lo que se retrasó el X, que además era una cosa enorme, tal, no sé qué. Así, aquí sí que es verdad que han reaprovechado muchas cosas, y bien por ellos. Pero ostras, han dado un golpe a la mesa en cuanto lo anunciamos y meses después lo tenéis, que yo creo que es algo... Uh-huh. De alabar. Sí, sí, no, sí, yo lo veo bien. Además, este mes van a meter el modo de juego Plus, ya sabes, cuando te acabas la historia, sí. Poder seguir, vale, va el pase de temporada, todo lo que queráis. Es verdad que se le da un énfasis al argumento mayor que el que se le daba en el X, o sea, se asemeja un poco más en ese sentido al 1, que eso está bien, aunque ya digo que no me parece nada del otro mundo. Y bueno, el mundo abierto creo que está mejor contado, mejor expuesto al jugador que en el X. En el X nada más empezar te soltaban ahí, era en plan, búscate la vida y aquí tienes todo esto por delante, ¿no? Y yo creo que al final también es saber darle al jugador miguitas que vaya siguiendo y que luego ya, cuando haya comido lo suficiente, pueda perderse en el mundo. Y aquí esa parte creo que la hacen bien. Te van llevando por zonas y luego tú, pues lógicamente puedes ir descubriendo otras. Pero creo que está bien llevado en ese sentido. Así que ya está. Hasta aquí mi recomendación o no recomendación. Esto es lo que yo he jugado y ya está. No quiero condicionar. ¿Tú dirías que en jugabilidad te lo has pasado bien? ¿En jugabilidad? Sí, en jugabilidad sí. Totalmente. Pues yo creo que es algo muy... Porque el sistema de combate del X, la verdad es que a mí al final... Este ya digo... Me gustaba mucho, pero después de tantas horas... A mí lo que más me... Bueno, como todo el mundo supongo, el tema de farmear en un juego de rol suele ser una tarea aburrida... Y aquí no me parece muy aburrida, la verdad. Me parece bastante asequible, bastante interesante. Bueno, nos quedamos aquí porque estamos llegando a la recta final del programa y también del mes de enero, y eso significa estar pendiente de los lanzamientos que van a llegar durante el mes de febrero. Bueno, ¿y qué vamos a tener durante el mes de febrero? Juanjo, creo que te has preparado una listita por ahí para que conozcamos los grandes estrenos. Bueno, primero decir que qué canción es esta, Sergio. Es, de verdad, estaba buscando una excusa para ponerla. Es que me encanta. Devilman, maravillosa. Bueno, este era un pequeño inciso. A ver, Juanjo, cuéntanos, anda. Vale, bueno, pues yo he cogido y de todos los lanzamientos que hay en el mes, del listado, que hay muchísimos, ¿de acuerdo? Hay, yo qué sé, muchísimos, sobre todo en PC, es una locura la de juegos que salen en un mes. He cogido lo que yo pienso que es lo más destacable, e insto a los seguidores, a los oyentes, a la gente que nos oiga, que si ven a que me he dejado algo, que lo ponga en los comentarios, y así pues lo tendremos ahí apuntado, porque esto es simplemente una lista que me he hecho yo de las muchas que se puede hacer todo el mundo, de los tantísimos títulos que hay. y empezamos el primer día de febrero, el día 1, que hay una versión de Final Fantasy XII Zodiac Age, sale para PC. Uh-huh. Así que los que sean aficionados al juego de Final Fantasy, pues ya saben. Juegazo. Un juegazo, sí señor. El día 6 sale un título indie llamado Dandara o Dandara o Dandara. Dandara. Don Dandara. Dandara. Es que Dandandaras. Exacto, como no sé bien dónde estaba el acento, digo, voy a decir las tres. Y es un juego que a mí, por lo menos personalmente, me ha llamado la atención. Sale en todos los formatos a vídeo por haber, incluido móviles, Android, iPhone, todo, en todos lados. Y es un juego tipo Metroid, así con los gráficos pixelados, pero con unos efectos modernotes. Y tiene muy buena pinta por la variedad de mecánicas y todo el tema. Después el día 7, aquí tenemos uno de los importantes, tenemos Shadow of the Colossus, el remake para PS4. ¿Qué os parece? ¿Alguno lo vaya a pillar este juego? Reservadísimo. Le tengo ganas, al principio no, pero tengo ganas. Llevo un año con la reserva en Amazon. Madre mía, yo es que tengo la versión de Play 3, entonces... Un cambio bestia, ¿eh? No sé, ya, pero a lo mejor... De hecho, el modo foto dicen que está muy bien. El modo foto, eso, YouTube... Te compra un juego por el modo foto. Foto de puta, sí. Qué grande. Bueno, Rust, el día 8, sale de... Que es un juego de supervivencia, sí, ya sabéis que empecé. Early Access. Sale del Early Access el día 8, así que ya sabéis lo interesados que en comprárselo en Early Access para... ¿Se sabe el precio de cuando salga en Early Access? Yo te digo cuándo sale, el precio ya lo miras vale tú. Vale. El día 8 también tenemos Civilization 6 Rise and Fall para PC y iPhone, que es la primera gran expansión de este pedazo de juego de lo que todo este tema de las antiguas civilizaciones y conquista y todo el rollo, pues ya sabéis, aquí tenéis la expansión gorda. El día 9, Dragon Quest Builders para Switch. Ahí tenemos esta especie de, no sé cómo decirlo, Minecraft. Minecraft, ¿no? Sí. Vitaminado. Sí. No, mola porque por le da un hilo conductor a lo que sí, sería. Sí, le da la más argumento. Yo lo tengo en Play 4, y está guay. Bueno, pues nada, pues ahí hay que echar un ojillo. Y funciona muy bien en Switch. Sí, y creo no sé si me equivoco, que ya hay una demo jugable. Sí, ciertamente. Quiera darle un tientecillo para verlo, está a tiempo. El día 13 tenemos Dynasty Warriors 9 para Play 4, Xbox One y PC. Así que el que quiera Musou, aquí palo todo lo que quieras más. El día 14, un juego un poco tapado. ¿San Valentín? The Legend of Heroes. Sí. Trails of Cold Steel 2, no sé si lo conocéis. Ostras, los aficionados de juego de rol, este juego es un poco de culto, sale para PC, ya estaba en PS Vita, Play 3 y Play 4, no sé si se editaron aquí en Europa o en España. Si diría que sí. Vale. Está en inglés, lo he mirado, así que quien quiera jugarlo ya sabe que tiene ese rollito. Sí. Y para el día 15, importante, otro de los juegos del mes, Secret of Mana, para PC, Play 4 y Vita. Sergio. Bien. Y Vita. Pero yo he visto cómo están los nuevos gráficos y no me convence nada, ¿eh? Hay debate ahí, ¿eh? Va por gustos. Se podía haber trabajado más. Estoy de acuerdo. Sí. Un poco genérico. Sí. Bueno, seguimos. El día 16, Bayonetta y Bayonetta 2 para Switch. Aquí. Eso que es un indie, creo. Pues no sé. No lo conozco muy bien. No sé. Juegacos. Bueno, ya sabemos, creo que el Bayonetta 2 es el que se compre después en app. Puedes comprar el Bayonetta, no me acuerdo bien. O si tenías el 2, te salía más barato el 1. Eso ya lo podemos mirar. Después, el mismo día 16, tenemos Fe. Este juego de Electronic Arts en su rama de indie. Originals. No me acordaba el nombre. Pero para todos los formatos. ¿Pero también para Switch sale ese día? Sí. ¿No? Sí, para todos. Para todo. Sí, todos los que está anunciado. Exacto. Vale. El día 22, aquí el juegazo del mes, Metal Gear Survive para Equipo One. No sé de qué os reís, porque es mucho mejor de lo que pensáis. Que sí. Claro, si yo sé que tú te lo vas a comprar de igual. No, ¿sí? Yo no me lo voy a comprar, pero está mucho mejor de lo que pensáis. Entonces, ¿de qué estás hablando? Si no te lo vas a comprar, de que no está tan guay. Dale caña, juego, anda. Sigue. Bueno, el día 23, Payday 2 para Switch. Este juego puede dar mucho que hablar, un juego cooperativo que la verdad... Grandioso, multijugador. Sí, exacto. Con nuevo personaje, Joy, que es personaje femenino, que hasta que no vi el trailer no me di cuenta. Y está inspirado pues en los Joy-Cons, tiene la máscara esta azul y roja con los LEDs y tal. Y bueno, ya sabéis, en Switch jugar online de momento es gratis, así que tal vez sea el mejor momento para comprarlo. Y acabamos el mismo día 23 con Sword Art Online... Fatal Bullet para Play 4, PC y Xbox. Y ya sabéis, un RPG, JRPG de corte tradicional. Qué malo era el anterior. Sí, pero este es distinto. Este va mucho más al tema de shooter en tercera persona. Tengo un poco de fe en el gameplay, por el gameplay, pero los anteriores probé el que había, el primero que sacaron en, sí, en Play 4, que no era remaster, sino el siguiente. Uf, era demasiado repetitivo, y muy poco trabajado. Y qué pena de anime, cómo fue a peor, pero bueno. Sí, bueno. El juego era un conjunto de waifus y ya está. Sí. Solamente citar que el juego tiene los textos en castellano, así que es accesible para el que no esté muy ducho en el inglés. Y bueno, hasta el japonés. Aquí el es algo japonés. Kirito-kun. Y hasta aquí Kirito-kun, el listado del mes de febrero. Y lo dicho, yo, si alguien quería... ve alguna cosa más, que... Yo quería una más, que no se nos puede pasar. El día 20 sale ese Age of Empires Definitive Edition, que es la remasterización ya en 4K del mítico Age of Empires. ¿Qué podemos decir, no? De Age of Empires que no se sepa. ¿Qué nos ha dicho ya? Efectivamente, pues buen repaso a todo este mes de febrero, grandes lanzamientos para todos los gustos, y ahora vámonos con la despedida del programa de hoy y con los comentarios de la semana. Empezamos, Juan Antonio Moreno Pozo, que dice: vaya panda de troleros, el momento música de Dragon Ball FighterZ, momento troll nivel Dios, qué grandes. De verdad que no lo hice con maldad, pero hay que explicarlo, claro, mucha gente no entiende eso de troll. Pues muy sencillo, durante esa beta, todos los que no pudimos jugar, lo que escuchamos fue esa canción de forma en bucle, repetitiva, y ya está. Entonces habrá quien le traiga malos recuerdos, lo siento mucho. No era mi intención. Ventecuno dice: hacía muchísimo tiempo que no se escuchaba y espero volver a hacerlo con regularidad. Ustedes me aliviaron muchas horas de estudio en verano, incluso algún día se lo comenté, y sí, al final aprobé lengua, la que me había quedado. Así que tengo muchísimo que agradecerles y espero que vuelvan a hacer especiales tipo el de Zelda o mini especiales de juegos como Journey, y me alegra ver que todo sigue como antes. Es como volver con la familia, esta gran familia. Incluso en algún otro podcast les comenté que como ya empezaban a sonar muchos nombres de los likes. Un saludo y otra vez muchísimas gracias por hacer lo que hacéis tan maravillosamente bien. Me alegro de que aprobas el lengua. De hecho, yo ahora mismo estoy de profesor en un instituto de dando clases de lengua, como haciendo prácticas. Así que espero ayudar a más gente como tú. De otra manera, claro. Vuelve a casa, ¿no? Como y vuelve turrón, a casa. Vuelve ahí 20, por Navidad. Pues nada, que aquí le recibimos con los brazos abiertos. Eso es. Sí señor, seguimos. Es Rocker, gran programa, os felicitaría más, pero estoy enterrando mi Play 3, el lector y otras cuestiones ya no dan para más. No sé si es el mejor modo, pero creo que es hora de pasar a la Next Gen. Lo que me lleva a preguntar, ¿habéis enterrado alguna consola a la que le echaste horas y horas? Buah, yo sé. No, pero en mi casa sí ha sucedido, pero no por mi parte. La Game Gear está rotísima en un cajón. ¿Y tu 3DS, Tony? Mi 3DS... Mira, no me hablas de la 3DS, que he tenido lío por eso y madre mía. Yo quiero comentar esto de enterrar consola porque me ha pasado en dos ocasiones ahora mismo que yo... Bueno, tres. Con la DS, que se partió la bisagra, las primeras que salían, que eso era el pan nuestro de cada día. Pero me dolió mucho la Play 2, que recuerdo que estaba jugando al True Crime New York City, que era como un GTA de aquella manera. Petó la consola, murió en el acto. No sé qué ocurrió. Y me quedé sin Play 2 y con 360 las tres luces de la muerte, ¿eh? Las luces de la muerte me salieron también, y eso, mira que puse una toalla húmeda por encima. Yo loco de contento porque me duró como dos días más y luego ya murió para siempre. Fue una pequeña ilusión. Bueno, yo quería decir lo primero, que mis condolencias, porque jode mucho cuando se te rompe una consola, jode mucho. Y lo comprendo perfectamente, y sí, es un modo para pasar a la Next Gen, pues más que nada, pues porque sí, no tienes consolas. Es una buena excusa. Sí, y yo enterré hace bien poquito mi 360, murió, de un día para otro fui a enchufarla y dijo que ya no... ¿Pero cómo murió? Arrancaba. ¿Te salieron las luces o no? No. Haciendo lo que más quería. Era la moderna, no era la modelo antigua. Yo tenía la arcade. Yo tengo una arcade también, ¿vale? Pero yo te hablo del modelo Slim, sí, el pequeñito, no el más fino. Sí. Y cuando le daba a encender directamente se me ponía la luz roja. Estuve preguntando por ahí y me dijeron que había que resoldar, no sé qué, que valía esos 50, 60 euros. Es decir, lo que vale ahora una de segunda mano. Y tú con la One, pues fíjate. Claro, yo tengo la One retrocompatible, tengo la Arcade, pero me duele porque es mi consola y la quería. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir. Juan Diego González del Río, muy buenas soldados hijos de Pluta. Decirle a Juanjo que no nos intente engañar con que Nintendo Labo es para construir con sus hijas y que ya jueguen. Juanjo lo que quiere es jugar al juego ese que es un robot y poner la excusa que son para tus hijas. Ahora, hombre, claro. Ahora hablando, hombre, ya ve, yo con el jetpack alucinaría. Ahora hablando más en serio, Nintendo los gamers más hardcore ya los tiene pillados y esto es buscar otros targets. La idea es muy buena y ahora solo le falta que las ventas le acompañen. Quiero compartir con vosotros una cosilla. Yo soy muy fan de Monster Hunter. Tengo reservado el juego edición coleccionista y la Play 4 Pro edición Monster Hunter. Llevo miles de horas entre todos los juegos que han salido y hacer una recomendación a los nuevos jugadores que quieran empezar en esta maravillosa saga. Es un juego para jugar con tus amigos o con gente online. No lo recomiendo para jugar solo, ya que puede ser muy frustrante y pesado. Decirle a Tony que es normal que le guste más el combate del Horizon que el del Monster Hunter. Yo creo que se refiere a Aitor, ¿no? Que creo que fue el que hizo. Sí, porque yo el Horizon no he tocado. Sí. En el Horizon tienes todas las armas durante el combate y es más dinámico, mientras que en el Monster Hunter tienes muchas armas, pero solo puedes elegir una. Lo que mola del Monster Hunter es jugar con amigos y que cada uno lleve un rol con las armas que hay. Yo he convencido a mi mujer para que el viernes 26 me deje jugar con mis colegas, pues seguro que no pudiste por culpa de PlayStation Network, hasta que el cuerpo aguante. Un saludo. Hostia, pobre pico. Es verdad. Sí. Postdata, muy buena la nueva sección del programa, muy ligera y muy chula. Uf, dice muchas cosas este comentario, ¿no? Sí, ¿puedo rebatir una frase que ha dicho? A ver. Ha comentado algo así como los jugadores hardcore ya los tiene pillados Nintendo y va por otro target. A mí me parece que el jugador hardcore no está en Nintendo, ¿eh? La mayoría está en Play 4. Yo lo matizaría, sí. Diría jugador clásico. Yo creo que el que tiene más cogido es el de toda la vida. Nintendo es muy de juegos de siempre y los jugadores que llevamos jugando siempre en Nintendo. De hecho, los segueros muchos se han pasado a Nintenderos. Sí. Y es algo que a mí por lo menos me llama la atención. Y bueno, decirle que sí, que tienes razón, que yo ni quiero jugar a lo del robot y he engañado a todo el mundo para eso. Si no te cabe la mochila a la espalda, Juanjo. Me la adapto, porque como ya dije, no puedo hacérmelo. Habrá expansiones para que el cartón sea más grande, hombre. Pipes, Expansion pack. Pipes dice, Acho, este Juanjo es la hostia. Lo de Acho me ha salido muy mal. Te ha salido murciano a tope. Acho. Me siento igual de orgulloso que cuando mi hijo me apalea en el Pokémon Tournament de Wii U. Hijos de Pluta, grandioso nombre para un personaje. Pero no es el único momento memorable de este programa. Que no piense Tony que su comentario de Mecano entero vale 40 euros con todos sus discos ha pasado desapercibido para a mí. Es humor absurdo. Es yo muy... dije eso cuando. Sí, lo dijiste. Lo que pasa es que intenté taparte para que no se notase. Ah. Es humor absurdo, es muy de mi rollo totalmente, pero vamos, que Sergio le puso la pelota botando. Jejeje, pues sí. Otra cosa, mi hijo ya puede suplicar lo que quiera. De momento se va a conformar con las cajas de cartón de los Choco Creepy. Esa no es mi amigo dinero. No me gasto 80 euros en cartones ni harto de whisky. Magnífico programa, como siempre, y muy contento de volver a escucharlo de nuevo semanalmente. Un saludo, hijos de Pluta. Es que grandioso. Pipe, qué grande. Raúl Castillo dice: buenas chicos, gran programa como siempre. No suelo comentar, pero hoy me he sentido muy identificado con Juanjo. Uy, este comentario tiene mucho nivel. Otro, ¿eh? Papi. Tenéis que poner mucha atención porque es muy bueno. Venga, me dedico al diseño de producto y además soy padre de un niño de 3. Por eso os voy a dar las razones por las que Labo va a ser un pelotazo impresionante en ventas. 1. Los juguetes tipo Montessori o Waldorf de madera o cartón que estimulan la creatividad están de moda y valen un pastón. No bajan de 50 euros en cualquier cosa no interactiva. 2. La moda de lo ecológico y lo reciclado. Muchos padres pagan el doble por un producto ético o ecológico. 3. Los niños cada vez están más enganchados a los móviles, etcétera. Es una manera de atraer a las manualidades con un juego como recompensa. 4. El precio. Es lo último que mira un padre al comprar un juguete. Lo que mira son los beneficios potenciales del producto para con su hijo o familia. 5. La ley de oferta y demanda. Como se puede decir que un producto es caro pero se va a vender como pan caliente, es una incongruencia. Si se vende bien es porque el consumidor potencial le parece que lo que le dan a cambio de lo que le piden es correcto. Es difícil valorar bien cualquier producto sin pertenecer al sector de su público objetivo, el target. Mi humilde opinión, perdón por la chapa. Pues de chapa ninguna, de verdad. O sea, vaya lección, no, vaya muy bien dicho. Masterclass. Sí, sí, señor. Sí, sí. Pues ahora mismo acaba de darme toda la razón. Sí, señor. Ay, gracias, porque eres un populista, eres de Podemos. Tienes porque tu coleta. Porque es el más niño de la casa. En sí. cuanto a juegos es el más nene, seguro. No, pero simplemente lo primero que tengo que decir es que me encanta un razonamiento tan bien. Tan sí. técnico, ¿vale? Sí, señor. A mí, de hecho, voy a decir ahora que en general, todo lo. Estoy muy orgulloso de mi comunidad, de nuestra comunidad. Ey, ey, ey, de mi Hostia, comunidad este te están pasando. No, quería decir mí porque yo considero el batallón algo mío, igual que de todo, de Raúl, vale, de Peter, de Eric Pérez. Quiero decir que es increíble el nivelazo de los comentarios. Sin es duda. Increíble lo orgulloso que se puede sentir uno al leer los 17 comentarios que tenemos. Son preciosos. Pero tú te imaginas que después de estos comentarios, para que no haya tanto, no nos acostumbremos a comentarios tan buenos, la semana que viene cogen comentarios de Foro Coches y hacen control C, control V. No, la semana que viene dirá, Sergio, hijo puta. ¡Viva Xenoblade! ¡Xenoblade la hostia! Bueno, Eric Pérez dice, encantado de volver a teneros por aquí otra vez. Por cierto, una pregunta, ¿no tenéis un grupo de Telegram que sea más cercano que las redes? Podrían ser las risas. Pues lo hemos intentado, ¿no? Sí. Hemos intentado muchas cosas, pero han sido un fracaso estrepitoso. Ahora mismo lo que tenemos abierto es el foro, os podéis pasar, podéis presentar, o podéis decir, oye, pues vamos a quedar, vamos a hacer lo que sea, y vamos a tirar por ahí a ver si sale. Y por Twitter lo que queráis también. Por precisar lo de Telegram, decirle que, bueno, ya se lo respondiste tú, pero para que la gente que no lo haya leído, es que hubo troleo en el grupo que se hizo, la gente no faltaba el respeto. Sí, claro, lo importante, pero la gente ha cambiado también. Sí, pero lo importante es que haya comodidad entre todos los que formamos la comunidad, que nadie se sienta mal o se sienta incómodo por lo que una persona pueda decir. Entonces, moderar todo eso te resta tiempo del día que no tenemos. No, y tenemos el foro para todo. Y el foro está para todo, claro que sí, ya sabéis. Sí. Y si es algo más personal, Twitter también. Foros. Y Twitter, sí. Victillor, ¿no sabéis que el picoteo engorda? Jaja, no, en serio, nivelón de programa. Habéis vuelto mejor que nunca. Seguid así. Muchas gracias, de verdad. Bruno Dog, estrenamos temporada. Qué bueno que estáis de vuelta, soldados. Estas navidades, aprovechando que disponía de algo más de tiempo, empecé Final Fantasy XV. Y tengo que decir que a pesar de que tiene muchos aspectos criticables y a poco que lo mires se le ven las costuras, él, por ejemplo, menciona mecánicas cuestionables, narrativa dispersa sufriendo el mal de ser un producto transmedia, etc. A pesar de todo, me parece un grandísimo juego. Casi sin darme cuenta llevo 30 horas y aún me apetece seguir superando más retos tras finalizarlo. Sensaciones encontradas como fan de la saga, dista mucho de ser uno de los mejores capítulos de la franquicia este Final Fantasy XV, pero no por ello deja de ser un título disfrutable y al que merece dar una oportunidad. Como fan de Final Fantasy me gustaría conocer la opinión de Sergio y su análisis, sería muy interesante y quizás algún día podamos ver un especial sobre esta entrega en el batallón. Un saludo, compañeros. Esto último ya sabéis que yo aquí ni pincho ni corto, yo no mando. Sobre el juego, he hablado muchas veces de Final Fantasy XV, tuvimos de hecho incluso la semana del lanzamiento aquí a los compañeros de la Capital Olvidada, a todas las comunidades de Final Fantasy de España, preguntando por su opinión sobre todo. Y bueno, yo no tengo ningún reparo en volver a decirlo, creo que hay fallos argumentales, hay agujeros que aunque están intentando resolver, no quita que tiene sus costuras, pero yo reivindico ese grupo de personajes, que esto es totalmente personal, pero para mí son los personajes a los que más cariño he cogido en esta generación. Tengo momentos grabados a fuego y, por ejemplo, que pronto haga fotos, todas las fotos que tengo es como las fotos de mi álbum familiar. Las tengo ahí guardadas y las podría imprimir porque me recuerdan un montón de cosas que yo he vivido jugando este juego. Y con esto puedes imprimir más tarde que pronto. Yo solo decirle que el programa se le rindió todo el respeto que se le tiene que rendir a este juego, porque esto se llama el Batallón Pluto y por lo tanto Final Fantasy aquí se le tiene un respeto, y que le emplazo a que vaya al programa ese en concreto y lo escuche, que se le trató muy bien y se habló bastante extensamente del juego. Creo que desde la segunda temporada lo podéis encontrar, el 40 y tanto, incluso me la juego, o a lo mejor antes, el 30 y tanto, no lo sé, podéis buscarlo. Pero vamos, hemos sido también críticos, ¿eh? Somos objetivos, no lo adoramos ni muchísimo menos, hay cosas buenas y cosas malas. Una cosa importante fue nuestro GOTY de ese año, votado por nuestros oyentes. Elegido por los oyentes, efectivamente. Anónimo, necesitamos una parte 3 del especial de Final Fantasy IX. Unas cuantas horitas más de teorías locas, por favor. Pues yo creo que Final Fantasy IX para mí es el especial que más me ha gustado personalmente, porque es el juego de mi vida, y creo que lo cerramos completamente y quedó un programa redondo a mi juicio. No le vale con todas las horas que tiene ya el especial. Fíjate, ¿no le vale con eso? Madre mía. Pero bueno, ahí está. Castec, gran programa. Una duda. Ahora que llega la nueva edición del Dark Souls, ¿por cuál me recomendáis empezar? ¿El remaster o Bloodborne? Pues os cedo la pregunta. Puedo contestar yo, en mi opinión. Después ya los demás que digan lo que... Yo creo que para iniciarte, yo prefiero Bloodborne. Y me explico. Dentro del juego, esto es un action RPG, ¿no? Todos son juegos de RPG de acción. Y el más Bloodborne es más de acción que RPG. Quiero decir, es mucho menos importante el tema de las armaduras, es menos importante el tema de las armas. Lo importante es luchar. Y entonces es una buena piedra de toque para saber si te gusta el género. Y una vez que ya hayas visto eso, te tiras a un Soul donde ya tienes un RPG ya con toda la parafernalia mucho más duro, mucho más con el núcleo más potente. Yo mi recomendación. Vale. Pues yo le diría lo contrario. Le diría primero Dark Souls porque creo que es más accesible que Bloodborne. Bloodborne es que es una bestialidad de lo rápido que es. Me encanta, pero hay una cosa llamada Padre Gascoigne que, madre mía, para los novatos es un infierno. Es una brutalidad y es precioso todo, pero para Gascoigne, justamente para empezar, lo que es el concepto de empezar, creo que bueno, no es lo más amigable del mundo. Bueno, pero tienes ayudas online si quieres. Sí, pero creo que juego, no es el... Es más fácil, sí, ¿no? Bloodborne. Pero creo que no es la manera de jugarlo con ayudas online sí o sí siempre. Sí, sí. Y creo que Dark Souls además tiene no solo la barrera de entrada mejor para nuevos jugadores, sin dejar de ser un gran reto, sino además creo que tiene... un universo tan rico y una variedad de absolutamente todo tan genial que para mí yo lo recomendaría primero. Y luego Bloodborne, que también es una maravilla, pero tiene cosas muy ambiguas, como dentro de la historia, por ejemplo. Hay cosas que no quedan claras, muchas más que en Dark Souls. Y es como, si necesitas un hilo conductor, ve a Dark Souls primero. Yo creo que es lo más amigable a nivel de nuevos usuarios. Bueno, elija el que elija, va a ser un juegazo, eso está claro. Sí. Estamos fuera de tiempo, pero me da igual. O sea, aquí los comentarios de los oyentes es lo primero. Que nos perdonen los de Arco FM otra semana más, todas las semanas. Si es que corten donde quieran, si es que da igual. César Cortés, que nos dice, ah, ¿qué hijos de Pluta fueron con el gran Juanjo? Aunque entiendo su punto de vista, o sea, aunque entiendo su punto, yo estoy con Juanjo. Labo es un producto para un público muy específico, por lo que no deberían juzgarlo demasiado hasta que se muestre el 100% de lo que se trata, porque prácticamente no hemos visto nada. Por mi parte, el precio es alto, mas no descabellado. No entiendo por qué hacen tanto escándalo por las plantillas de cartón, cuando tenemos cartitas de Yu-Gi-Oh! Con precios descabellados, juego de mesa que básicamente es un cartón con unas cuantas piezas de plástico, y no se olviden de la plastilina Play-Doh. Es solo una masa de color que te venden, no muy cara, pero más a fin de cuentas. Un saludo, muchachos, soy un gran fan de los increíbles especiales de Zelda, a los cuales ya les he dado la tercera vuelta. Sigan así y felicidades por su gran trabajo. Ánimo, Juanjo. No sé por qué pone ánimo, Juanjo, al final. Si no te echamos... Como el fanatismo de Rajoy. Es que yo flipo con los comentarios. O sea, me alegro de que te quieran, pero los demás estamos aquí. Los tiene comprados. Sí, yo creo que eres tú desde varias cuentas. Porque al final el debate que se ha hecho es en base a lo que se ha visto. Que cuando salgan nuevos datos, pues si nos tenemos que retractar, nos retractamos y no pasa nada. Evidentemente la injusticia del programa está siendo aquí reflejada en los comentarios de nuestros oyentes. Hay que, sí, pero luego hecho, en la encuesta de Twitter no votan. Así bueno, que... lo siento, yo aquí a mí lo que me importa son las opiniones totalmente razonadas de esta gente, que es amor lo que siento ahora mismo. Yo es que me voy a ganar la enemistad de otro oyente, pero tengo que refutar otro comentario que ha dicho, el tema del precio de las cartas de Yu-Gi-Oh! No, esos son precios especulativos como han sido los amiibos y tal. El PvP es el PvP, y desde ahí razonamos. El PvP, no, el de Dark Souls. Pero bueno, tiene toda la razón. Quiero decir, comprar el Scattergories, por ejemplo, que lleva el mismo juego vendiéndose el cartón y los plásticos por 30 euros cuando eso está más que amortizado. Es que no quiero entrar en el debate, pero yo es que no estoy de acuerdo. Porque esto es lo de todo que ha ocurrido en la vida. Es que si Menganito se tira por un puente, ¿te tiras tú también? Pues no. Me parece igual de mal que un juego de mesa te valga 80 pavos a que un trozo de cartón te valga 80 pavos. Y si tú pasas por el aro, luego no me venga Juanjo a decir, es que no sé cómo permitimos pagar pagar 14 euros al mes por el Plus. Lo que tendríamos que hacer todos es no pagar. Pues aquí igual, no te compres tú el Monopoly. Cuesta 14 al mes el Plus, que me he perdido. No, no le compres el Monopoly a tus hijas, no le compres el Nintendo Labo y no pases por el aro. Y ya está, y así es la vida. Alice las hordas, las hordas irán a por ti, Sergio. Eso seguro. Alice in Hell, hola soldados, qué bueno teneros de vuelta una nueva temporada, ya se os echaba de menos. En cuanto al debate de Labo, estoy de acuerdo con Raúl. Raúl, recordemos, el jefe de producto que nos ha contado pues su opinión, sí, tan buena, ese gran comentario. Como madre no miro tanto el precio, obviamente no sobra el dinero, dice, pero es fácil criticar a Nintendo y hay que tener en cuenta el trabajo que hay detrás de esa idea. No soy una fan acérrima ni mucho menos, pero le reconozco la originalidad, las ganas de innovar y atreverse en algo a lo que a priori puede parecer un salto de fe en la industria. Si todavía existe, cuando Leo tenga edad de jugarlo, me encantará compartir tiempo con él montando cachivaches rudimentarios. Abrazo, familia. Mira, esta opinión me parece muy interesante porque es la de una madre. Y la de Raúl un padre y la mía otro padre, tío. Claro, pero es que contigo, yo no podía ver el futuro, yo no podía saber la opinión de Raúl. Nada más tenía la tuya y la tuya, la de ellos no. Uy, sé. ¿Qué dirá? No, lo que voy a decir es que al final pesa tu corazoncito nintendero, como tú mismo has explicado antes. Al final pesa el que tú de chico jugabas con cosas de Nintendo y ahora quieres que tu hijo juegue con cosas de Nintendo. Y punto pelota. Vale, pero bueno, vale, tranquilo, no te enfades, Sergio. Yo hoy voy a muerte, Hoy voy a piñón. No pasa nada, tío, por favor, lo de las 90 horas sufriendo al Xenoblade te ha afectado, Me ha afectado mucho. Hoy no es mi día. Eloir Ringeril dice, hola, adiós. Gran comentario. Una mierda nos han comentado esto. Una cosa te ¿en digo. ¿En serio? Yo le quiero rebatir a este. Me encanta. Lo precioso son los tres puntos suspensivos entre Lola y el adiós. Sí. ¿Qué habrá ahí, no? Está perfectamente redactado. Uf, ¿os imagináis que es Kojima y ha filtrado un poco del argumento de Death Stranding? Puede ser. Es el chocobo del misterio. Yo lo veo. El chocobo del misterio. Sí, sí, sí. Además, ¿habéis visto el dibujo del usuario de Lloyd Ringerid? Es como una especie de animal, de pato. Como un de... buitre o algo, ¿no? No sí, sé. Sí, sí, sí. Totalmente. No sé. El chocobo del futuro. Bueno, vamos a seguir. Es que todavía nos quedan dos comentarios. Está quedando muy largo todo. Freddy Matrix. Un lujazo teneros de vuelta a la regularidad, chicos. Decir soldados, hijos de Pluta, me resulta demasiado violento. Casi mejor lo omito. Muy bien, alguien que piensa en los niños. La verdad que no estuvo mal el aperitivo del Nintendo Direct Mini, pero estos son palabras mayores. Me alegra ver que le estáis dando caña a alguno de los juegos de la saga Souls, que se encuentran entre mis favoritos. ¿Qué tendrá entre manos Miyazaki? Hay ganas de saber algo. Destacar dos temas mencionados. El primero, el Quantic Dream Gate, como él lo llama, resulta feo y en caso de ser cierto, espero que sirva para que, si el propio estudio no es capaz de corregir y castigar estas actitudes, lo haga la propia Sony. Si no lo hacen por tener valores, que al menos lo hagan por imagen de marca. Eso es muy... está totalmente de acuerdo, pero vamos, Sony ya hemos visto hacia dónde se ha posicionado. Y dos, Nintendo Labo, que a pesar de la rima fácil que produce el nombre, me parece que va a ser un éxito de ventas rotundo, un producto que no es para mí, aunque entienda el potencial. El precio sumado de software más cartones, pues la verdad que me parece muy caro. Puede que me equivoque y esté ajustado, oye, pero Nintendo, por lo general, acostumbra a tener precios altos por sus productos. Movimiento inteligente por parte de la compañía nipona, que por alguna razón todos son alabanzas. Si hubiera sido Sony, le habrían llovido palos, y si llega a lanzar esto Microsoft, directamente se lo hubiera lapidado. ¿Qué hace que tengamos tanto cariño, permisividad, sí, con Nintendo? ¿Es por crecer con sus juegos? Ahí dejo la pregunta. Es que es grandioso, ¿no? Es que la respuesta se la he dado yo antes a Juanjo, porque él se ha criado con Nintendo. Si es que es así. Yo creo que también es porque ya la vemos venir, ¿no? Tenemos el perfil de lo que es Nintendo y ya decimos, bah, esto es Nintendo. Esto lo hace Microsoft como cuenta y decimos, pero ¿esto de dónde sale, no? Pero siendo Nintendo es como, vale, otra más de estos. No, pero si es lo que está, es una mezcla de todo, de lo que estáis diciendo todos. Sí. Es que Nintendo lleva 30 años trabajando para que cuando haga esto no suene feo, no suene impostado, ni se vea como que se lo han sacado de la manga. Eso no me gusta. ¿Qué pasa? Que si Sony lo hace, tú le dices, esto lo hace porque hay un ejecutivo detrás que lo que quiere es engañarnos a todos. No, pues no, sino simplemente que Sony no da el perfil, es lo que ha dicho Aitor. No da el perfil de que resulta inverosímil que Sony hiciera esto, pero si lo hace Nintendo, como que te parece que podría ser, porque Nintendo lleva muchos años trabajando una imagen para que esto no duela cuando lo hagan ellos. Yo creo que lo veo un poco así, yo por lo menos en mi opinión. Bueno, la pregunta está abierta para que cada uno pues piense lo que quiera, pero me parece una reflexión por lo menos diferente a todas las demás, también muy válidas, pero otro punto de vista también. El último comentario. Dios, 2:15. Lo siento mucho por la duración. Julián Muñoz Carrasco dice: el otro día le puse a mi sobrina el vídeo del Nintendo Labo y me dijo: Osaba, que significa tío en euskera, necesitamos esto. No me interesaba mucho, pero contra esos argumentos no hay nada que alegar. Por si a alguien le interesa, vale, 61,74€ y 71,24€ en FNAC para socios. Se refiere a los dos packs. 10 euros menos si le aplicas un vale de descuento de una reserva anterior. Simplemente, de verdad, por lo que ha dicho, que me parece fantástico. Es lo mismo que decía la semana pasada. Estás tú diciéndole a tu hija lo que hay. O sea, se le has puesto tú el vídeo de Nintendo Labo. Si no, ella no hubiera dicho nada. Es hacer trampa. Una trampa psicológica, no, que no, tío, lo haces desde la maldad ni desde la conciencia, pero lo haces. Pero Sergio, es que yo me he dejado un poco. Dices trampa que tú le pongas a tu hijo algo que te gusta. Es que como decirme, sí. Yo, no, tío, si sí. Yo le pongo a mi hija a los dibujos de Eras una vez en la vida, porque a mí me gustaban de pequeño, para que los vea, porque creo que son buenos para su para su rollo, yo no estoy haciendo ni trampa ni rollo. Es que eso es lo que llevan haciendo los padres desde el inicio de los tiempos, Sergio. Desde el inicio de los tiempos. Mis padres no me han hecho eso. O sea, yo no veía Dragon Ball porque mi padre me decía: toma, te voy a poner Canal Sur para que veas Dragon Ball. Para que veas campanadas. Joder, no ríais. No, Sergio, pero en otras cosas de la vida, tus padres te han intentado enseñar a ti lo que para ellos es bueno. Claro, claro. No. Sí, pues eso es lo que hacemos nosotros. Sí, pero al final entonces sí que va dirigido a ti como padre, ¿no? Al nintendero. No va dirigido a un niño que no sabe ni lo que es Nintendo. No, a mí se me dirige para que yo se lo enseñe a mi hijo, porque yo, por mucho que le enseñe a mi hija, y si mi hija no le gusta, no hay nada que hacer. Eres un mero transmisor. Exacto. Bueno, pues ahí está. Ahí ya cada uno que juzgue ese transmisor, si está bien jugado por parte de Nintendo o no. Que a la vista está que sí, ya veremos todo lo que vende. Bueno, dejad que termine, de verdad. Voy a decir la inmensa lista de personas que le han dado me gusta al audio de la semana pasada. 59 personas. Uf. Tengo Igor Usán, Ibicrack, Elan8998, Buis, Uda, José PR, J. Sotcar, Freddy Matrix, Raúl Castillo, Juan Hernández García, Peter Griffin, Juan Antonio Moreno Pozo, Javi Martín, Roberto Daipg, Francisco Javier, Benito, Salore, Éter, Miguel Ángel Medina, Ventecuno, Juan Diego González del Ríos, Rocker, Daniel Rednes, Uriel Argueta, Pipes, José González Chávez, Leo Perea 10, Eric Pérez Vallejo, Fede Orz, Jorge Yes, Lizan 00, Alejandro Jiménez Cruz, Victillor, Bruno Doc, Payable 87, Danguitas, Sergi Caballero, Jesús del Casar Suárez, Julián Muñoz Carrasco, Vicen, Booker de Witt, Castec, David, Franchivi, Calaján, César Cortés, Nicolás Maidana, Eloy Ringeril, Raúl Noken, Nemesis, Enur, Ikari, Alfa Stigma 94, Richard Hidalgo, Steve Morera, M. Mario, Kikuo y Fénix 2304. Sí. Pues ya estáis todos. ¡Ay! ¡Qué difícil se hace a veces! Pero qué satisfactorio. Muchas gracias a todos, de verdad. Vamos a la despedida de forma veloz porque nos hemos pasado de tiempo, pero la vida es así. Dice Aitor por el chat interno: tendríamos que comer algo de picoteo mientras hacemos el podcast, como los de picoteo. Sálvame. Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo. Que nos hagan un masaje, que también lo hacen a veces en Sálvame. Ay, Bueno, Tony, nos despedimos. Bueno, en tu caso, hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la siguiente, ¿no? Hasta la siguiente, que tengo trabajo, pero bueno, ya os traeré. De hecho, os tengo que traer a vosotros impresiones de este adaptador que he comprado para la Wii, poner un HDMI y jugar a GameCube a una tele HD. Y ya os diré. Por ahora guay, pero alguna cosita. Bueno, estupendo. Pues Aitor, igual nos vamos. Ahora ya el picoteo de verdad. Ahora el picoteo de verdad. Cuando se hacen los programas así más largos de lo habitual, pues se echa ahí de menos echar ahí el guante algo. Pues sí, Juanjo, igual nos despedimos. Hasta la semana que viene. Nada, hasta la semana que viene. Adiós. Uy, cómo ha sonado eso. Ha sonado el comentario final. Sí, de oyente. No, vamos, adiós. Pues hijos de Pluta. No he dicho que llevamos mucho tiempo y que no hay tiempo para más. Puntos suspensivos. Pues, ya me rayo. Pues nada, nos despedimos. La semana que viene voy a intentar traer una sorpresa al programa. A ver si lo consigo. Estoy moviendo mis hilos, mis contactos, mis influencias. Y a ver si puedo. Pero en cualquier caso, sí que vamos a estar aquí los que estamos, hablando de videojuegos y a pasarlo bien. Adiós. Chao, chao. Chao. Vale, ¿alguien me oye? No, ahora sí, ahora sí. Es que tiene que ser del... No pises el cable. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Lobby, solamente lobby. Lo último que te he oído ha sido una re social. Pues, ya está, ahí se ha cortado. Mira, ahora tengo todas las rayas. Dentro de nada voy a tener una nada más. Es que no entiendo lo joder, que joder, qué vicioso. Perdón, aquí, perdón. Aquí metiéndome de todo. Es que para hablar de mi tomo me tengo que meter cosas. Te dejo colocar. Bueno, venga, vamos a seguir. No sé si dejar esto al final en el programa o cortarlo. Porque... Sí, por favor, hazlo. Es brillante. Bueno, pues vamos con la última noticia, a ver qué sale.